así, a guitarrazo limpio, con las guitarras eternas de una iniciativa benéfica que se realizó allá por el año 1986 del siglo XX y de la que quizás hablaremos a lo largo del programa que comienza esta misma tarde, pues así es como comenzamos, como iniciamos, como damos el pistoletazo de salida a esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM desde el 91.4 del dial de Barcelona. Si nos escuchas en directo en la franja de la tarde-noche de la programación de Contrabanda desde Barcelona, y además comenzando hoy un programa llamado, denominado, autoasignado como Sin Audiencia 1103. Eso es un 1, un 1, un 0 y un 3. Y para colmo, pues hoy es el 1 de mayo, el día que hacemos en directo el programa, que se supone que es el día del currante y de la curranta, y que, como para nosotros hacer radio y podcast y hablar de películas, de series e incluso de música, pues no es un trabajo, sino es un placer y una terapia. Por eso estamos aquí realizando el programa contigo, dando la chapa en el comienzo del programa, presentando la música, de la que hablaremos luego un poco más, porque yo tengo bastante poca idea. Está este tipo que habla un inglés bastante defectuoso llamado Javi, aka Hum, pero aparte del micro de control ocupado por mí mismo, en el micro 2, con su esponja verde lustroso color manzana, tengo al siempre bienvenido y siempre imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues empezamos con musicón de los años 80 del siglo XX, que quizás no es un objetivo principal del contenido de este programa que ahora comienza, pero quizás sea un contenido derivado, ¿no? Correcto, sí, porque si todo va bien, hoy hablaremos del documental La Gran Noche del Pop. Ajá. Pero dentro del contexto entraría esta canción, Stars, uh-huh, que fue del proyecto Hera Knight, que el grupo Dio encauzó para ayudar también a África y concretamente a Etiopía y a Somalia. Pero ya hablaremos todo. Canción, además, que se grabó en 1985 en Los Ángeles, en el mismo estudio donde se grabó el We Are the World. Uh-huh. Y como dices tú, pone 86 porque por problemas de derechos, a pesar de que todos los que participaran dieron permiso, las discográficas luego pusieron problemas para que este single se pudiera editar, y Dio tuvo que luchar arduamente, y desde que se grabó hasta que pudo salir en enero del 86 pasaron 8 o 9 meses. Sí, sí. Claro, porque las además putas discográficas, esta, los del traje y la corbata. Los ejecutivos de turno blancos, que ni para ayudar, la mayoría, son buenos. Sobre todo. Pues bueno, esta iniciativa que estuvo enmarcada dentro de esas iniciativas de colectivas musicales que se dieron en la segunda mitad de los 80 para enviar ayuda humanitaria a países necesitados desde las escenas musicales de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, luego hablaremos largo y tendido de esto. Pondremos contexto y... Porque empezamos un programa en el que hoy es fiesta y que traemos muchas cosas. Unas están más directamente relacionadas con películas concretas y otras no, pero eso lo vamos a ir descubriendo por el camino. Sí, señor. Y nada, como sabéis, el programa pasado hubo una pequeña paradoja temporal, pues sí, que nos impidió leer los comentarios que teníamos del programa pasado. Del programa pasado no, del anterior. Claro. Y curiosamente, voy a empezar con iVoox, porque hubo un comentario que creó cierta polémica. Vaya hombre. Y que luego los otros comentarios pues iban referidos a este comentario. Y entonces, bueno, para ponernos en contexto, pues vamos a empezar desde el principio. Vale, vale. Porque vamos, además nosotros sabemos que el halago debilita, pero también las críticas también las aceptamos. Por supuesto, y las aceptamos con amor y con mucho, con los brazos abiertos, por supuesto. Y era el amigo MS20 Music que nos decía, con tanto título en inglés, nombres y demás, os podríais currar un poco la pronunciación. Algunos episodios chirrían. Chirrían. Bueno, pues intentaremos mejorar. Como decía un rapper de Zaragoza, tu pronunciación a mí me da asco. Pues bueno, eso, esa es lo que da alguna pronunciación de la que hacemos aquí, la verdad. Pero sobre bueno, todo por mi parte. Por la misma regla de tres, se podrían enfadar los franceses cuando pronunciamos en francés. coreanos y japoneses, bueno, eso es que pronunciamos muy a menudo porque entra muchísimo cines y series, tanto coreanos como japonesas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Se llama MS este señor, ¿no? MS-20 Music. MS. Sí. Yo le recomiendo también que escuche mi otro programa, el Distrito Apache, que ahí estoy diciendo títulos en inglés todo el rato y ahí se va... Le va a explotar la fucking cabeza, pero bueno. Luego nos decía PJ Kleiner, esto estamos hablando de cosas sobre el programa 1101. ¿No, Vale, vale. PJ Lina nos decía, qué buen programa. Habéis hablado de la peli Abigail y me han dado unas ganas locas de ir a verla. Esta y la de Civil War las tengo para hacer una escapada al cine en cuanto pueda. Respecto a Fallout y Parasite, no aporto nada a todo lo que habéis comentado porque me han encantado las dos, sobre todo Fallout, que me parece una brutalidad a todos los niveles. Se pone muy arriba en mi top de este año. Ojalá siga el buen camino en las adaptaciones de videojuegos tras Halo, The Last of Us y Fallout. Recordemos que en camino tenemos Warhammer 40.000 y God of War, en las que tengo depositadas muchas esperanzas. Valar Morghulis. Postdata. No hagáis caso al otro comentario, vuestras pronunciaciones son perfectas, se nota que no nos ha escuchado en nuestro podcast, jajaja. Ja, ja. Qué especialita es la gente. Abrazos. Bueno, abrazacos ahí, PJ. Franz nos dice, genial programa, compañeros. Totalmente de acuerdo con Javi. Vista a Abigail este finde y lo pasé pipa. Había momentos que pensaba que estaba en Sitges. Madre, qué despliegue, bueno. Sangricachondo, qué barbaridad. Los de la fila de adelante me miraban porque me partía de risa con algunas escenas. Queremos más, please. También cayó Civil War, que me encantó y me recordó mucho a la genial Bajo el Fuego, con Nolte, Hangman y Cassidy. Pero con otro escenario diferente. Uh-huh. Y es que Devs ya fue una maravilla. Vista Fallout y me ha encantado totalmente, y eso que ni idea de los videojuegos. Thanks Jordi por el despliegue de info complementaria. Apunto las que comenta PJ, que fijo que molarán. Besos y abrazos adorables, motherfuckers. Valar Morghulis, of course. Postdata, y también con PJ, vuestra pronunciación es estupenda. Marca de la casa magistral, jajaja. Ja, ja. Juan Tu, hola cracks. Lo primero, creo que la pronunciación aquí es lo de menos para la mayoría de nosotros, que esperamos siempre con ganas el siguiente programa. Por todo lo que nos aportáis, que es mucho. Gracias por vuestro esfuerzo, buen programa como siempre. Estoy viendo la serie Fallout y aunque me falta la mitad, porque me gusta dosificar las series, es muy buena. Coincido en casi todo lo dicho en el programa. Mis últimos visionados han sido Argyle, para mí un cúmulo de despropósitos, me pareció malísima, aunque tiene unas ideas de guión muy locas e interesantes, pero la ejecución me parece muy floja. No me funciona la prota cuando no es escritora y las coreografías videocliperas de acción, baile y amor me parecen infumables. ¿Qué diría Chuck Norris si viera algo así? Si tienen pues seguramente le explotaría también la cabeza, seguro. Si tienen intención de continuar, no seré yo el que lo vea. Además vi Damsel, ya que me gustó lo que contó el Hum sobre ella. Entretenido cuento que supera el aprobado, aunque fácilmente olvidable. Abrazos para todos. Pues sí. Y luego, en este último programa, el 1102, perdón. Sí, el anterior. Juan Tu también nos dice, hola cracks, interesante repaso a un tipo de cine poco conocido por mí. Apuntados quedan algunos títulos y esta vez quería tocar el tema del cine en 4D. Fui a ver Cazafantasmas Imperio Helado en 4D, primera vez que veía una peli en 4D, y para mi sorpresa no incluía el 3D. ¿Os parece normal? Es como si en un hotel de 4 estrellas no te incluyen los servicios que tiene que tener un 3 estrellas, que te incluyeran solo los que diferencian del 3 estrellas. No lo entiendo. Por otro lado, la peli es entretenida y el sistema 4D mola, para ir de vez en cuando. El precio, 15 euros. Aún así, la sala llena. Abrazos para todos. Eso, igual. Pues un abrazo para ti. También. Y luego tenemos comentarios en el libro de visitas del programa anterior, no, del otro. Chemis nos decía, muy buenas. No sabía que estabais pasando un examen de Open English. Tampoco entiendo por qué filólogos escuchan el programa. Si tanto les irrita la pronunciación, creo que hay mucho podcast en inglés que se puede escuchar mientras se practica el onanismo. Creo que los escuchas de este programa estamos a otra cosa. Eso que oís de fondo es que ha saltado la alarma, porque como es festivo, aunque la hemos desconectado, pues le da por saltar de vez en cuando y ha tenido que salir Javi del estudio corriendo a apagar la alarma. Revisada el televisor. Un Black Mirror adelantado a su tiempo con dos actorazos. Una joya. Vista Late Night with the Devil. Original y con muchos matices para entender el porqué de todo lo que acontece hasta llegar al gran final. Leí quejas de gente que dice que esto es una comedia de terror. Yo entiendo que es porque se desarrolla dentro de un programa de variedades donde hay humor. Y Le Bourdalac, película francesa de 2023 que estuvo nominada en Sitges a Mejor Película en Novas Visions. Basada en la primera historia de vampiros escrita en Europa por Alexei Konstantinovich Tolstoy y tiene un poco de terror gótico, un poco de comedia negra, algo de sangre y está filmada en un formato que le da un aire viejuno y que le da un toque. Justita, pero curiosa en mi opinión. Gran saludo. Pues gran saludo. Detrito nos dice, a las buenas. He acabado la única temporada disponible del problema de los tres cuerpos. No es brillante, pero entretiene. 8 episodios. El cuarto tiene algunos agujeros de guión relevantes, pero los demás siempre te dan algo que llevarte a la boca y mantener el interés. Importan más los personajes que el marco de ciencia ficción. Tenía material para una serie top, pero prefieren pasar de puntillas por los elementos filosóficos. Predomina el conflicto al uso para todos los públicos. Vamos, un producto de Netflix. Muchos le echan en cara que sea woke, pero son camamas de la red. Abrazotes. Y Chemis vuelve a escribir, pero ya es para esta semana, y nos dice, sin audienceras tardes, para el próximo programa con Fernando tendré preparado el pan, la tableta de chocolate o la leche condensada. Buen repaso al cine viejuno, pero excelente del cine español. Pues paso a comentar un par de películas de hijos que casualmente visioné en estos días. La primera es Blackout, película de 2023 del director y actor Larry Fessenden, un melodrama licantrópico donde tenemos como protagonista a Alex Hart, hijo de William Hart. Aquí hay mucho Hart, pero a los sentidos la película es floja, de poco presupuesto y con algunas cosas que entran casi en el ridículo. En el reparto está Barbara Crampton, que sale minuto y medio y es lo mejor. Y luego Human, película de este año dirigida por Kathleen Cronenberg, la hija de David Cronenberg. ¡Toma! Aquí nos cuenta cómo en un mundo distópico y debido a la situación mundial, la gente puede ofrecerse de voluntaria para eutanasiarse. Bueno, vamos bien. Con esta premisa, la trama se centra en una familia que es convocada a una reunión familiar por el padre y desde ese momento comienzan a sucederse diferentes tipos de situaciones. Una película que, sin ser excelente, entretiene, poniendo el foco hasta dónde puede llegar el ser humano. Gran saludo. Gracias por decirnos que hay más Cronenbergs haciendo películas. Cualquier película que lleve la palabra Cronenberg dentro, hay que ponerle una lupa, por lo menos. Y vemos que siempre tocan temas giraditos. Sí, ¿eh? Que no porque hacen... El de la eutanasia tampoco es un tema precisamente fácil. No hacen comedias románticas, no, que digamos. En absoluto. Los Cronenberg y su estirpe en general. Y luego, pues, tenemos los estrenos que esta semana, pues como el miércoles es festivo y sabemos que cuando los miércoles son festivos, adelantan hay baile, sí, del viernes al miércoles. Sí, señor. Y, bueno, de lo que viene, yo diría que dentro del marco sin audiencero parece aquí una monjas, película que ¿no? se llama El mal no existe. Ah, sí. Ah, bueno, pues esa no sé si es un dramita, ¿eh? Ah, es un drama musical. Sí, vale. Bueno, no sé si musical, pero más bien drama. Pues yo me he dejado llevar por el título. Sí, claro, porque cualquier título que lleve el es una el es mal. Una película japonesa y, bueno, pues si me dices tú que es un drama, pues tampoco... Sí, porque quien la quiera ver es del director Ryosuke Hamaguchi. Ese. Y me parece que este hombre dice que... ganó el Oscar por la película internacional Drive My Car, ¿no? Podría ser, sí. Bueno, no lo sé. Películas que lo pone, no pone en el cartel, pero no tengo ni idea. Bueno, pues eso, que quien quiera ver esta película está ya en cartelera. Y luego hay una que, esta sí que creo que es de género, que es Inmaculate. Inmaculate. La de la monja o la devota. Que hemos dicho que intentaríamos... pronunciar el inglés lo más correcto posible. Sí, pero ¿de qué parte de los mundos anglófonos? Porque eso es. Bueno, muy como amplios. La película es una producción de Estados Unidos con Italia, Inmaculate. Y a mí me gusta el acento australiano, que no lo entiendo casi. La dirige Michael Mohan y tenemos de protagonista a la Sydney Sweeney, que parece que últimamente cada vez que hace una aparición pública hay polémica con la pobre. Por mujer, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues de todo, que si se autocosifica, que si, bueno, no sé, es una chica joven y parece que además se mete mucho con sus capacidades actorales y bueno, pues la están... Ya, pero hace, por lo que veo, hace protagonistas, que igual es la envidia, ¿no? Lo que les corrió a los demás o... A ver, se ve que ella sale en la serie Euphoria, que creo que sale con Zendaya, estuvo en la primera temporada de Wild Lotus, bueno, pues... Va haciendo sus cositas. Haciendo sus cositas, sí. Pero bueno, pues la chica tiene bastantes detractores y bueno... bueno. Como nosotros. Sí, como nosotros. ¿Qué perdón, tenemos en la perdón. Sinopsis? Tenemos a Cecilia, que es una recién llegada a Estados Unidos y es... recién llegada de Estados Unidos, vale, porque llega a Italia, ¿vale? Sí. No acaba de entender el contexto. Hace un viaje de América, Estados Unidos a Italia, de América, vale. A Europa, sí. Y entonces decide ingresar como novicia en un convento de la remota campiña italiana. Una gran decisión. Sí. Y ahí es recibida por el padre Tedeschi, quien la introduce en las rutinas religiosas. Aquí la sinopsis ya empieza a contar más de lo que debe. Ya me lo imagino. Entonces, si os quedáis con el título, Immaculate, os quedáis que Sydney Sweeney se va a Italia e ingresa en un convento de la campiña italiana, con lo cual supongo que hay cierto aislamiento y esas cosas, pues yo creo que tenéis suficiente y no andéis más para no llevaros sorpresas que no queréis. Pues sí, porque últimamente las sinopsis y los trailers nos dejan, con toda la historia contada ya. ¿Para qué ver la película? Y aún tenemos una película más que se estrena el 1 de mayo, que podría tener algo de género dentro, más que nada por el director. Porque es un director que todo lo que ha hecho, prácticamente todo, desde que lo conocemos, y estoy hablando del William Eubank, pues tiene que ver con el contenido de este programa, ¿no? Y viene en este 2024 con Misión Hostil. Sí, Land of Bat, que el título original no se parece en nada a la traducción que han hecho. Bueno, pero ahí, bueno. Ahí vamos. Y aquí tenemos al hermano de Chris, al Liam Hemsworth, al Russell Crowe, al Milo Ventimiglia, que ¡hombre! Yo no sé si te acuerdas, en Héroes. Sí, me acuerdo. Y al Lincoln Lewis, entre otros. Pues lo que tenemos aquí es a un piloto de drones de la Fuerza Aérea que está apoyando una misión especial en el sur de Filipinas. Entonces, bueno, dice que durante un reconocimiento rutinario detecta un movimiento extraño en la jungla. Bueno, hay que investigar. Total, hay que investigar. Yo creo que tampoco hay que contar más, porque a partir de aquí se moviliza un equipo de tierra que dirige el sargento Kinney, que es el Liam Hemsworth. Y bueno, pues no leáis, os recomiendo que no leáis sinopsis, no, porque también destripa a partir de la tercera línea lo que no debes saber. De hecho, esta película tiene una pinta de tener hostiazos a mano abierta importantes, porque está ambientada en Filipinas, porque tenemos al Liam Hemsworth, que creo que quiere imitar a su hermano en las películas estas que hizo, Rake, que hizo para Netflix. Y además tenemos al Russell Crowe, que últimamente se apunta a todo que le proponen. O sea, está desaforado. Y de hecho, ya hizo hace poco una de exorcismos papales y ahora, dentro de unas semanas, va a venir con otra más de exorcismos. Me refiero que se está encasillando el hombre. Yo creo que el actor más expuesto y que más producción está saliendo ahora, con diferencia, es el amigo Giancarlo Esposito, que está en todo. Sí, es otro pulpo. Pero otro Russell Crowe, unido, también está a full. Bueno, en cualquier caso, aprovecho para meter mi cuchara en esta parte de los estrenos con William Eubank y recordaros que William Eubank es el director de The Signal de 2014 o de Underwater de 2020. Esas dos películas son especialmente, pues, de contenido sin audiencero, de género, ambas dos con un componente de ciencia ficción y posiblemente suspense barra terror en algún momento, en diferentes registros que no voy a ahondar, porque si queréis las podéis buscar en el blog de Sin Audiencia cuando las reseñamos, porque las dos están convenientemente reseñadas. Y bueno, la verdad es que es un cambio de registro hacia la acción y los pifostios del William Eubank, y bueno, pues a ver cómo le sale. Dependerá de los directores, de especialistas y estas cosas que haya tenido en esta película nueva, en la de Misión Hostil. Y bueno, según eso, pues igual es una peli que por lo menos pues entretiene bastante, que a priori tiene pinta, pero bueno. The Signal la reseñamos en el programa 601. En 2014, en octubre. Claro. O sea, bueno, ya a su paso seguramente por Sitges o algún festival. Ha llovido desde entonces, sí. La otra todavía no la he encontrado. Pero Underwater, bueno, supongo que nos cayó en pandemia. Cayó pues en 2020 en algún momento de las subidas y bajadas de las mareas víricas. Y bueno, es una película que, como su propio nombre indica, Underwater. Mira, el programa 898. ¡Toma! Mayo de 2020, plena pandemia, cuando estamos confinadísimos. Estamos ahí con todo el confeti en casa. Pero bueno, dos buenas películas, cada una de ellas con un registro también, aunque de concepto sean parecidas, pues muy diferente, y que bueno, nos ponen a Eubank en una situación distinta a efectos de argumentales. Ya veremos a ver qué tal. Sí, pues ahora tenemos un poquito de agenda, ¿no? Sí, hay una poca de agenda, porque siempre que hay un festival de género, y más si es un festival de género que llega a su edición número 30, si mal no recuerdo, pues tenemos pues una parte de agenda que no hay que dejar pasar, ¿no? Y estamos hablando de la edición número 30 del Bilboko Cinemaldi Fantasticoa, o Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que comenzará pues dentro de un par de días, el viernes 3 de mayo, y se alargará hasta el 11 de mayo subsiguiente. Y entre estas dos fechas pues vamos a tener un montón de contenidos en cuanto a cortometrajes, ya sean internacionales o del País Vasco. Tendremos también películas a competición, retrospectivas, programaciones especiales. Me refiero que si estáis interesados o interesadas en asistir al FANT de Bilbao, pues podéis visitar tranquilamente su web oficial, que es la siguiente, www.fantbilbao, todo junto y como suena, .eus. Y por destacar algunas partes de la programación así del FANT de Bilbao, pues decir que en la sección oficial, por ejemplo, vamos a tener, entre otras, We Are Zombies, Lluvia Ácida, Red Rooms, Sleep, Deviant, vamos a tener también Vampira Humanista Busca Suicida. Algunos títulos ya les han hecho la traducción al castellano, porque presumiblemente yo quiero pensar que van a tener distribución en salas en las próximas semanas. La Sombra del Tiburón, Moscas, The G, Killing Romance, Tú No Eres Yo, Smugglers, que también yo la pude disfrutar en Sitges y que espero poder hablar de ella en un programa de estos próximos, quizás hoy no, pero en el que viene o dentro de dos, una peli coreana, Smugglers, sobre contrabandistas, muy, muy divertida. La Teoría Universal, Raging Rage, The Ankle y El Exorcismo de Eastfield. Esos son algunos de los títulos de la sección oficial. Como largometraje de apertura vamos a tener La Mujer Dormida, que es una peli española, y es Laura Alvea, la directora de La Mujer Dormida, y que en el Teatro Campos, el viernes, a partir de las 7:30, será la película que dé el pistoletazo de salida a la edición redondita del 30 FANT. Y también es muy recomendable decir o comentar la película de clausura, que será el viernes 10 de mayo a las 7:30 en la sala BBK. Una película australiana con coproducción con los Emiratos Árabes, de la que ya hablamos parcialmente por su proyección en Sitges, que es Late Night with the Devil, de los directores australianos Colin Cairns y Cameron Cairns. Ambos dos a cuatro manos, pues un poco dirigiendo, guionizando y dándonos una de las sorpresas de cine de terror del año pasado, y cuyo influjo se alarga todavía pues en este 2024. De hecho, he podido ver la película, porque ya dije en su día que fue una de esas cosas raras que pasan con las entradas de Sitges, porque en los pases que a mí me cuadraban, porque luego había un pase de madrugada que además era en predía laborable y que no me cuadraba en absoluto, pues en los dos pases que me cuadraban se agotaron las entradas a una velocidad que yo entré a los 5 minutos de abrirse, fue de las primeras que fui porque me interesaba mucho verla, y estaban agotadísimas. O sea, aquello de, bueno, aquí parece que abren antes a ciertas personas que a la tropilla cuando dicen que abren la venta de entradas. Pero bueno, esto ya lo hablamos en su día. Sí, te da por pensar en conspiranoias. Muy fuerte, ¿no? Sí, porque claro, debo decir que no era el pase del Auditori, era un pase en la sala Tramuntana y otro no sé si era en el Retiro, pero sí, claro, son muchas entradas. Yo de hecho la vi en Tramuntana y, o sea, ya sabes, yo me intento colocar siempre en la fila 2, en la fila 3, súper cerca de la imposible pantalla. No, y me pude poner y de hecho en el pase que estuve yo, que fue creo uno de los que acababa un poco tarde, que había que volver en el tren de la bruja, pues estuvieron los directores. Y fue súper... Este es el que buscaba edificante. Yo porque era el que me cuadraba. Sí. Y fue imposible. Bueno, yo qué sé. Yo pude verla y en buena posición además. Pues bueno, pues a mí me ha tocado verla en casa, pero debo decir que tenía muchas expectativas, la quise ver en directo en el festival, la he visto a posteriori y ha satisfecho todas mis expectativas. Vale. Debo decir que he disfrutado mucho la película. La película tiene de todo. Empieza como un late night, que bueno, pues es tal cual, un falso documental, ¿no? De hecho, ya lo primero que te dicen, la película empieza marcándote la carrera del personaje protagonista, sí, que interpreta magistralmente, debo decir, el David Dasmalchian. Tal cual. Y entonces, bueno, pues lo que empieza la película hablándote un poco del personaje que interpreta, que es un presentador de shows de estos de late nights americanos. Y entonces, bueno, pues lo que estamos a finales de los 70. Y entonces, bueno, pues lo que intenta es conseguir la mayor audiencia posible para ser el presentador número uno en Estados Unidos de late nights. Entonces, él está compitiendo con... Es que ahora no me acuerdo cómo se llama el presentador de Late Night Show. Este es el más famoso que hay en Estados Unidos, que era el que dominaba en los años 70 toda la cuota de pantalla de los Late Nights. Sí, te lo voy a buscar. A ver si me lo encuentras, porque sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero cuanto más piense, más me olvidaré. Bueno, y entonces te hacen un resumen un poco de su vida. Y entonces, después de hacer el resumen este de su vida y las circunstancias que le acontecen, porque tuvo un hecho luctuoso con su esposa, que falleció de cáncer y tal, te dicen que lo que vas a ver es la grabación íntegra del último programa que hizo, y además se ha encontrado lo que las cámaras grabaron en los intermedios publicitarios. O sea que tienes el programa íntegro más lo que pasa, en vez de irse a publicidad, a ti te van a dar lo que se grabó tras las bambalinas cuando, en teoría, se iban a publicidad, ¿no? En teoría no, en la práctica. Entonces, bueno, pues realmente... ¿Podría ser Johnny Carson? Podría ser Johnny Carson, sí, no lo sé. O algún otro del estilo. Sí, no lo sé. Bueno, quien fuera, es igual. En la película lo dicen, ¿eh? No os preocupéis porque sí... Si tenéis dudas, en la película os lo dirán. Entonces, bueno, pues realmente te das cuenta de que estás ante un personaje muy egocéntrico, que lo que quiere es ser el más famoso. Su personaje se llama Jack Delroy. Uh-huh. Y entonces, pues realmente cuando empieza la película te encuentras en un formato de televisión, de pantalla cuadrada, ni siquiera panorámica, con estos colores tan vívidos de finales de los 70. Sí, señor. Y empiezas a ver un late night. O sea, a ti lo que te dan es un late night con invitados, te dicen los invitados que van a salir, ves que son invitados pues de todo tipo. Sí, porque hemos de decir que esa emisión es la víspera de Halloween, ¿no? Correcto, bien apuntado. Esa emisión va a ser la víspera de Halloween. Entonces, buscan un poco los invitados que les cuadren para esa emisión. Sí. Como son un adivino, un escéptico, que justamente es todo lo contrario, un tipo que ha trabajado mucho la hipnosis colectiva, y precisamente aboga porque todo es ciencia y que realmente lo sobrenatural no existe, y entonces va a intentar desmontar a otros invitados, y el plato fuerte, que va a ser una chica que en principio está poseída y está en manos de una psicóloga que está intentando curarla. Sí. Y entonces, un buen plato. Con eso van a trabajar ese late night. Y entonces, bueno, pues de alguna manera vas a tener ahí pues el productor, que lo que quiere es conseguir el rating o el share más alto que pueda, claro, conseguir. Que la competencia. El Jack Delroy, este presentador, que también le interesa eso. Te ponen en contexto de un hecho que pasó dentro de este late night hacía unos meses, bueno, hacía un año, que le hizo desaparecer al Jack Delroy de la opinión pública por lo que hemos dicho de que su, sí, mujer falleció de cáncer. Y también pues vas a ver su orquesta en directo, su ayudante, que es también quien lo presenta, y los distintos invitados, ¿no? Entonces, la premisa te gana enseguida, porque ya vas viendo cosas y vas viendo contrastes, ¿no? El tono, como la mayoría de late nights, es buscando siempre la vuelta, la broma, tono humorístico, pero llega un momento que empiezan a pasar cosas en plató que escapan un poquito al control del programa, que escapan un poquito a lo que sería una situación normal, y a partir de aquí la película se torna muy oscura, la película deja de ser complaciente con la espectadora, le importa todo muy poco, sí. y te empieza a dar crudeza. Crudeza en directo, crudeza delante de las cámaras, crudeza en las decisiones que se van tomando también entre bambalinas, y la verdad es que va hacia un final cuesta abajo y sin frenos. Yo no voy a decir nada, pero a mí me ha convencido mucho porque he leído bastantes cosas sobre el final y yo soy del equipo de que le convence el final. A mí el final me parece que está muy bien buscado. Además, se dejan entrever cosas que a lo mejor no parecían tan claras y a partir de una cosa que sucede con el protagonista, que ha habido gente que ha criticado que si es un metraje encontrado lo que se muestra, eso rompe un poco el tono de metraje encontrado. Yo debo decir que la película, ya al principio te dicen, vais a ver la emisión de un programa en directo con grabaciones adicionales de lo que pasó en las publicidades. No te dicen que sea un metraje encontrado, porque el programa se emitió. Sí, tal cual. Entonces, de metraje encontrado, nada. Con lo cual, yo tampoco creo que sea una licencia que hacia el final de la película estés viendo lo que piensa el protagonista, por decirlo de una manera gráfica. Sí. No me parece ni un truco, ni un subterfugio, me parece algo perfectamente lícito dentro del lenguaje cinematográfico. Sí. A mí, o sea, yo el recuerdo que tengo sobre el final de The Night with the Devil es que realmente pues es un final consecuente con todo lo que se va desarrollando a lo largo de la historia, que va de poco o nada a lo máximo en cuanto a tensión y terror, y además es un final de esos que está sujeto a interpretación, que también no es un final, quiero decir, masticado, de esos de ABC, sino que tú debes componer pues tu versión del final, ¿no? Como espectador o como espectadora, y que además es un final que si ya la historia te va girando el culo conforme van pasando los minutos en este programa en directo, en la parte del final ya tienes el culo en el mismo lado que en la cara, como la niña del exorcista en alguno de sus giros, ¿no? Entonces ya en ese momento te viene ese final que es como es y que ya lo veréis si acabáis dándole al play a esta película, y que realmente pues es, para mi gusto, un final que hace más grande, si cabe, el registro que tiene esta película. Uh-huh. No sé, y estoy bordeando el spoiler, no quiero decir nada del final. Es simplemente que es un final especialito que, para mi gusto, es acorde con la cuesta abajo en la que se mete la historia cuando empiezan a torcerse las cosas en el programa, y que, además, eso, con toda esa estética setentera televisiva que tiene, que esa es otra. Dices, vale, o sea, nos puede gustar más o menos el final o su funcionalidad como final, pero la cuestión visual e inmersión de época es espectacular, incluso en el final. Entonces, bueno, no sé, además, para ser una película con pocos medios, cumple a nivel de maquillajes, cumple a nivel de efectos, la película es muy coral, todo el reparto está muy bien en general, tampoco vamos a empezar a dar nombres. Quiero también resaltar a Ingrid Torelli, que es la adolescente, la chica, sí, que hace el papel de Lily. Y aparte de Faisal Bachi, que hace de Cristou, que es el adivino, ¿no? También a Steve Musakis, que hace de Sandor Dabo, que podría ser Sebastián Darbó. Sí, se parece mucho. De hecho, en la rueda de preguntas y respuestas que hubo después de la peli, creo que el Xavi Sánchez Pons les preguntó sobre si conocían este personaje del audiovisual catalán, pero es una coincidencia, no lo conocían. Pues es el que hace el papel de escéptico. Sí, sí, sí. Muy bien, por cierto. Muy bien, por cierto. Luego Laura Gordon está por ahí, la Georgina Hike, y también destacaría al Rhys Autery, que hace el papel de Gus, que es el asistente y presentador antes del presentador. Digamos que el que está haciendo la viscómica y con la orquesta y todo esto. Y bueno, pues por encima de todos el David Dasmalchian, que está muy... que no sé si es Dasmalchian o Dasmalchian, porque no sé cómo se pronunciará. Ya. Y ahí lo dejo. Y entonces, bueno, pues la película a mí me ha funcionado estupendamente. He tenido que esperar varios meses para poder verla, pero a pesar del hype que tenía, no me ha defraudado. Y la recomiendo abiertamente, o sea, porque además es una propuesta muy original, sí. aún tratando temas que se han tratado infinidad de veces dentro del género. Y a lo mejor nos sorprenderá, pero yo creo que juega bien sus cartas. Sí. Y además, recordar, es una película, una producción australiana, ¿sí?, que tiene estética estadounidense, lo cual está también súper bien conseguido. Absolutamente, y además siendo una producción modesta, porque es una producción que tampoco han tirado la casa por la ventana. Sí, sí, sí. Pues, joder, me alegro, Jordi, de que hayas por fin conseguido verla. Yo espero que en algún momento esta película consiga una distribución, aunque sea limitada, a fuerza de pasar por festivales, pero si no, bueno, yo qué sé, en algunas plataformas quizás pueda aparecer el título o vete tú a saber. Ya tiene traducción el título a castellano. Lo han llamado El último Late Night. No sé si es porque se ha estrenado ya en Iberoamérica o es porque tienen de alguna manera previsto estrenarlo en España. Ya veremos. Bueno, sí, la verdad es que eso es una pista ya de que quizás pueda tener una distribución, ¿no? Así que, bueno, yo qué sé, ojalá la tenga y podamos anunciarla por aquí. Estoy mirando por aquí y pone que tiene previsto estreno en España el 24 de mayo. Vale, pues alguien la ha pescado por fin. Y la ha movido, Después de prácticamente 9 meses después de su paso por Sitges y, bueno, también pues que esté clausurando el Fund también, porque esto venía a colación de la clausura del Fund de estos próximos días, pues que es una señal de que, bueno, a veces las películas de inauguración y clausura suelen ser películas que van a tener una proyección comercial en salas próximamente, ¿no? No siempre, pero bueno, suele ocurrir bastantes veces. Pues 24 de mayo, además teniendo en cuenta que el estreno en Estados Unidos fue en marzo. Ya ves, sí. Muy bien. Pues ya te digo, o sea, depende de las agendas. Yo no descartaría ir a verla otra vez en pantalla grande porque es de esas que se disfrutan en toda su extensión y además en un registro audiovisual setentero que, repito, está pues muy bien conseguido en la peli. Absolutamente. Dicho esto, ¿quieres que nos metamos con música o quieres repescar algo de Sitges que tienes todavía de la temporada de otoño? O nos vamos de viaje. Ah, vámonos de viaje primero. ¿Te apetece? Vale, vámonos de viaje, luego música y luego Sitges, venga. Así vamos un poco ahí. Así vamos alternando. Vamos alternando, vamos, porque claro, Late Night with the Devil también pues estuvo en el Festival de Sitges y de hecho pues el comentario que hicimos aquí en su momento pues viene derivado de aquel visionado, ¿no? Yo os quería también un poco contar, bueno, no es una razón directa, pero yo he estado de vacaciones recientemente. Y bueno, pues mi destino para estas vacaciones ha sido un país del Magreb, que es Túnez, y no os voy a hacer una... Lo podría hacer, os podría contar mi puto viaje de 10 días por Túnez, pero no es el cometido de este programa, no estamos en un podcast o un programa de viajes, aunque con las películas viajamos por todo el mundo y fuera del mundo cada semana, y eso es un facto, pero sí que, pues, durante mi viaje por diferentes lugares y ciudades de Túnez he ido un poco recopilando información sobre rodajes míticos, sobre algunas películas míticos que han tenido lugar en sitios de Túnez o de tierras de Túnez, ¿no? Y que además en algunos casos pues estos lugares se han cruzado en mi itinerario, el que yo me había preparado para visitar una parte del país, porque evidentemente si quieres ver bien un sitio, pues tienes que estar más de 10 días, que es lo que he estado yo por allá. Y la verdad es que, bueno, pues con la tontería, en tierras tunecinas ha habido pues unos cuantos de esos rodajes que merece la pena comentar. Otros menos conocidos también, todo hay que decirlo, pero sí que la realidad es que el ambiente, los ecosistemas naturales, sobre todo en la parte del desierto que tiene el país y luego también su profusión en ruinas arqueológicas, pues ha llevado a que haya habido pues producciones de muy diferente pelaje y temática que hayan pasado por el país de Túnez para rodar alguna de sus escenas, ¿no? Entonces, quizás la por su mediaticidad, por su mediatismo, no sé cuál sería la acepción más rigurosa, la película o la saga de películas que más quizás puede conocer todo el mundo que ha tenido parte de su rodaje en Túnez, pues ha sido la saga de Star Wars, ¿no? Más que nada porque uno de los planetas míticos de la saga, el planeta Tatooine, pues realmente pues no deja de ser pues un lugar que es Túnez realmente, ¿no? O sea, de este planeta Tatooine, con doble O, quien esté un poco familiarizado con la saga sabe que es originario Luke Skywalker, y además otros personajes de su linaje familiar, que yo no me voy a meter en la saga, pero bueno, ya sabéis que hay más linaje, ¿no? Y bueno, en esencia, y por ir directos al grano, y por ir comentando así, sin ahondar mucho en cada título, porque simplemente os voy a comentar pues qué lugares han sido utilizados para rodar según qué películas, y bueno, pues decir que el Tatooine del episodio 4 está en el enclave desértico llamado allí como Mos Espa. Es un sitio en medio del principio del desierto, que está cerquita de la ciudad de Tosser. Tosser, que en francés se diría Tosser, y allí dicen Tosa, como si fuera Tosa de mar, pero sin el mar, ¿vale? O sea, que me refiero a que los lugareños de allá dicen Tosa, en vez de Tosser o Tosser. Esta ciudad está como en el suroeste del país, está como lindando cerquita de la frontera con Argelia y también cerca de un lago salado gigante que hay por allá, que es el Chott el Jerid, que pues en este enclave de Mos Espa se conserva, digamos, todo el decorado poblado que se usó de cartón piedra en el rodaje del capítulo 4, hay que decir, que del episodio 4, el capítulo como si fuera una serie, ¿no? Hay que decir que es un cartón piedra muy resistente porque lleva ahí desde mediados de los 70 y realmente no sé si le habrán hecho algún tratamiento contra la erosión del desierto. Ya te digo yo que lo va manteniendo porque es, es uno de los enclaves turísticos que les da la vida, porque ahí no había nada. Sí, de hecho está en medio de nada y tienes que ir pues con... A ver, puedes ir con tu GPS y tu... No, pero normalmente se hacen excursiones o en autocar o en jeep, sí. Pero yo realmente pues para llegar a este sitio, que aquí sí que estuve, en otros que os voy a contar, pues os lo contaré, pero no he estado, pues digamos que estaba dentro de un itinerario de una excursión de un día completo por diferentes lugares de oasis de montaña y de zonas desérticas particulares en los alrededores de Tosser, ¿no? De Tosseur. Y bueno, la verdad es que pues este poblado de Mos Espa está prácticamente tal cual se ve en la película, en el episodio 4, y realmente, pues bueno, te puedes meter dentro de las casas, están huecas, no hay nada, no hay muebles, se ven la estructura de madera de la que está hecho el decorado por dentro, pues ya sabéis que en el cine es todo mentira, pues en las pelis del espacio más todavía y de planetas lejanos más aún, ¿no? Pero sí que es muy curioso llegar a un sitio en el que no hay nada y de repente aparece aquel poblado, porque además yo en la excursión que hice iba en un todoterreno y llegamos como a una zona de varias dunas y llegamos a la cresta de una duna y se veía debajo, a la parte de abajo de la duna, ¿no? Era como, hostia, hemos llegado a Tatooine, ¿no? No en nave espacial, sino en todoterreno, ¿no? Y bueno, pues allí también hay gente que está un poco pues como en el resto del país, pues intentando vender souvenirs, vueltas en camello, hacerte fotos con algún animalico del desierto. También pues la sensibilidad de la explotación animal pues últimamente pues también un poco pues hace mella en este tipo de digamos de formas de hacer dinero con los turistas. Pero sí que me pareció muy curioso porque mientras me paseaba yo pues por el centro del pueblo de Star Wars, pues vino una bandada de moteros italianos, que también por lo visto pues está muy de moda viajar en moto a Túnez desde Italia porque está muy cerca y supongo que en barco o en ferry pues cuesta bastante poquito. Y en su italiano de donde fueran, de Nápoles supongo, de por ahí o de Sicilia, le decía uno a otro, oye, ¿y esto qué es? Y le decía, pues esto es de una película de esas del espacio, pero como si alguien que no hubiera visto nunca o ninguna referencia de Star Wars o nunca hubiera oído hablar de la película, ¿no? Lo cual pues me pareció bastante gracioso, ¿no? Porque dices, joder, o sea, después de toda la turra que llevamos durante, pues eso, prácticamente 50 años con esta saga de películas, hay todavía gente que no está familiarizada con ella, ¿no? Lo cual, pues también te produce una cierta gracia de que, pues, la presión mediática no es suficiente todavía, falta una poca más, ¿no? ¿Y no te dio la impresión cuando llegaste que por ahí podía haber escondidos yaguas o moradores de las arenas, Tusken de estos, ¿sabes? Que iban a salir en cualquier momento? Sí, ¿sabes qué pasa? Que es donde está el poblado este, es una zona que en la que no hay, digamos, digamos, zonas de relieve de roca. Entonces, claro, yo por lo menos con la idea o el recuerdo que tengo de la peli, los moradores de las arenas siempre estaban pues ahí escondidos en algún barranquito, en algún sitio, ¿no? De hecho, en esta zona también hay sitios que también pues han estado incluidos en el rodaje del episodio 4 y que son la zona de los moradores de las arenas, pero ya queda como a unos 20 o 30 kilómetros de este sitio, ¿no? Vale. Que también tiene su explicación, porque claro, en la película se mueven en sus naves estas flotantes por ahí. Se supone que son unos vehículos, digamos, de los aerodeslizadores, aerodeslizadores, pero que van a distancias cortas, es para moverte aquí al pueblo de al lado. Bueno, lo está que sea, claro, porque, ¿no?, también un enclave poblado donde residen los granjeros tampoco va a estar a merced de los moradores de las arenas que estén acosándolos cada día. O sea, exacto, va a haber unas distancias porque, en el planeta. Porque no dejan de ser bandoleros que acosan a los colonos humanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto por el lado del episodio 4, pero es que también, curiosamente, y en una zona que yo no visité porque quedaba como más al este del país, la zona de Tatooine, que... Sí, he dicho bien, Tatooine. No Tatooine. Se parece demasiado a Tatooine, pero es que Lucas se inspiró en el nombre de esta zona del este de Túnez para dar nombre a su planeta ficticio, ¿no? Y entonces, pues más en la zona de Tatooine sí que hay también decorados levantados, pero ya para los episodios 1, La amenaza fantasma, y el episodio 2, Del ataque de los clones, con el Anakin rulando por ahí por la zona de Tatooine, que era Tatooine, pero bueno. Y esto, pues, por aquí no estuve, porque por la parte del sureste no, ya me la tendré que dejar para otro viaje diferente, pero bueno. Otro título mítico que ha pasado por tierras tunecinas para rodar alguna de sus escenas ha sido En busca del arca perdida, 1981, Indiana Jones, Harrison Ford, ¿qué os voy a contar? Es una producción, un rodaje que, como buena película de aventuras, pues pasó por diferentes localizaciones reales y ficticias a lo largo de su metraje, y realmente yo lo que pude visitar, porque estuve en la ciudad, fue Kairuán, porque Kairuán es la ciudad en la que, sobre todo en su medina, pues simularon el Cairo de los años 30 en la película. Hay una parte de En busca del arca perdida. Sí, cuando raptan a la Marion y la meten en el cesto. Exacto, la chica del pantalón rojo, que nunca me acuerdo del nombre, Marion, pues Marion, y que, bueno, pues en diferentes calles de la medina de Kairuán se rodaron pues estas escenas del Cairo de los años 30, y además, pues eso, con esa mítica escena del espadachín gigante haciendo sus alardes de skills con dos cimitarras gigantes, que luego acaba como acaba, ¿no? Que ya... Sí, ¿sabes qué es lo que cuentan? Yo no sé si es verdad. Es esto de que dicen los italianos, sí. Si no es vero, es ben trovato. Vale. Dicen que ese día Harrison Ford estaba con un febrón, tenía un gripazo, estaba con 40 de fiebre, estaba hecho polvo, no tenía ganas de rodar, estaba muy mal. Estaba, sí, y fatal. Le sale el otro actor haciendo la exhibición con la cimitarra y decidió él sacar la pistola y dispararle. No estaba en el guión. Ya y ves. a Spielberg le gustó tanto que dijo, hostia, adelante, queda, lo dejamos así. Queda una macarrada que flipas. Lo dejamos así. Y está bien. De hecho, es una de las escenas más recordadas. Sí, más recordadas. ¿No? Entonces, yo no sé si es verdad que la anécdota es así. O previamente ya lo habían hablado, pero sí, se cuenta eso, que tenía fiebre, que se encontraba muy mal y decidió acabar el rodaje rápido. Bueno, pues que sepáis que la medina de Kairuán fue pues la sede del rodaje de estas escenas para emular el Cairo, que no fueron a Egipto a hacerlo, que lo hicieron en Túnez, pues ya sabéis, ¿no? En el cine es todo falso, y además, pues yo me estuve pateando esta medina porque fui a Kairuán, era uno de mis objetivos del viaje, no por la peli, sino por ver el sitio, porque de ahí me iba a mover a otras ciudades y a otros puntos interesantes y tal, pero luego me enteré eso por el camino que el Indy había estado por allí, ¿no? Entonces, claro, ya empecé a friquear, empecé a mirar, y la verdad es que, aunque la medina es muy chula, yo pasé por algunos de los sitios exactos del rodaje, pero es que no se parecen en nada a lo que se ve en las escenas, y lo digo con propiedad porque, primero, como en cualquier película, pues tunearon mucho para cambiar de época las calles de la medina de Kairuán, y luego también, pues resulta que hay algunas webs por ahí. Encontré una web francesa que se llama www.jones-normaljr.com, jonesjr.com, que está especializada en los rodajes de las pelis de Indiana Jones y donde explican meticulosamente prácticamente cada plano del rodaje de la Medina de Keiruán. En, ¿dónde se hizo? En la web, sí. En qué calle, en qué rincón, en qué cruce, en qué fachada. Entonces, claro, aun con la ayuda de esta web, dices, vale, sí, por aquí pasó lo de la espada, pero dices, no se parece claro, nada. Claro, pero tú date sitio. Cuenta que hay dos contratiempos, digamos. El primer contratiempo es que en el año 81 una medina de Túnez te la convierten en Egipto de los años 30, con lo que tú ya bien dices que el diseño de producción camufló todo aquello. Claro, claro. Pero es que tú estás yendo a visitar un lugar camuflado de rodaje 43 años después. Es que es tela, claro. Con lo cual todavía ha cambiado más. Claro. Exacto. He pasado por el mismo sitio que Harrison Ford, pero está irreconocible. Claro, ¿no? Claro. De hecho, si no fuera por la ayuda de esta web que os acabo de comentar, no reconocerías los emplazamientos. Estaría muy complicado. Porque, de hecho, en esta web podéis encontrar fotogramas de la peli comparados con fotos que igual hizo el tipo de la web igual hace 10 años o una cosa así, ¿vale? Uh-huh. O 15 años. Entonces, bueno, yo qué sé, la verdad es que es muy curiosa la web porque explican, pues eso, meticulosamente ahí dónde está hecho cada plano, cada toma. Y sí que es verdad que sí que se comenta que en la escena de este falso El Cairo, el departamento de arte tuvo que borrar de los fotogramas de forma analógica en los 80, porque también se trucaban los fotogramas en aquella época, pues los montones de antenas que había por los tejados de las casas de la Medina. Porque claro, en los años 80, imagínate las antenas de estas de parrilla que tenía que haber por todos lados, por todos sitios, ¿no? En las partes altas de las casas, que de hecho pues son todas bastante bajitas y seguramente se hubieran visto en las tomas, ¿no? Dicho esto, también, y empalmo un poco con el comentario que hemos hecho antes de los moradores de las arenas, y es que la Arca Perdida, sobre todo en la parte del final de la película, cuando el arca lo transportan una serie de soldados alemanes hacia un lugar concreto que es muy importante para la trama, también se rodó en Túnez, que es concretamente el barranco Sidi Boutlel, y que este tiene en común las escenas de rapto de R2-D2 y C-3PO en el episodio 4 de Star Wars. Se utilizó el mismo barranco, el mismo cañoncito así como escarpado, para hacer el secuestro de los robots con el paseo del arca, digamos, en la parte final de la historia de En busca del arca perdida. Como Lucas y Spielberg pues han sido coleguis, pues supongo que se pasarían información de estas cosas. De emplazamientos, ¿no? Y sitios para rodar, claro. Tal cual. Más películas míticas, por lo menos míticas para nosotros, ¿no? En Sin Audiencia. Hay otras que son míticas para otra gente, pero esas igual no hablo tanto. La vida de Brian, por favor, ¿dónde vamos a llegar? 1979, uno de los títulos mitiquísimos de los Monty Python, además con esa temática tan particular de hacer una historia paralela humorística de un tipo al que confunden con Jesucristo, lo cual pues es una posiblemente un sacrilegio durante muchos años y que pues con el tiempo ha acabado quedando como una película cómica de las mejores posiblemente de humor británico de todos los tiempos, ¿no? Entonces, la vida de Brian se rodó en varios lugares y emplazamientos de Túnez. Yo no he estado en la mayoría de ellos, pero sí que os diré que se utilizó sobre todo en la ciudad de Monastir, su ribat, que un ribat es una torreta militar de vigilancia que se ha usado en el mundo árabe durante mucho tiempo y que allí también pues rodaron algunas escenas de la vida de Brian. La casba de Sousse, que Sousse es otra ciudad muy turística o Susa, como dicen allí, Sousse, se escribe con doble S, y que allí también pues estuvieron rodando parte de esas escenas callejeras que hay en la vida de Brian. Pero también es muy conocida en la película pues alguna de las escenas que tiene que lugar en el teatro romano que hay en la película. Pues este teatro romano que aparece en la vida de Brian es el teatro romano de las ruinas de Cartago, en Cartag, que si lo dijéramos con el acento francés, ¿no? De allá. Y aquí sí que estuve. Estuve en el Teatro de Cartago. Me imaginé también a los Python haciendo el ganso por allí, por las gradas, como ocurre en la película. Sí, con el Frente Judaico de Liberación. Sí, con todas, los judaicos con de Liberación. Sus tenían, paranoias de las siglas. Cambiaban el orden de una palabra y ya cambiaba de partido. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy, muy divertido, muy, muy original en cuanto a guión. Y bueno, pues que sepáis que esas escenas de circo barra teatro romano que hay en la peli, pues se rodaron en el Teatro Romano de Cartago, ¿no? Que Cartago, pues como municipio actualmente existe, pero como ha pasado tantas cosas en Cartago en el pasado, hace unos cuantos siglos, pues realmente los lugares arqueológicos o históricos de Cartago están reventados, porque han pasado tanta gente a querer reventar lo que habían hecho los anteriores, que habían estado antes que los que iban en cada momento, que ahí vamos, o sea, nunca he visitado quizás zonas arqueológicas tan poco construidas, ¿no? Porque dices, macho, es que solo queda, o sea, no quedan ni siquiera dos filas de piedras seguidas, o eso es solo una fila a ras de suelo, ¿no? Quitando las termas de Antonino, que ahí sí que queda igual un poco más de estructura de cómo eran las termas y los baños. Sí, dejaron y casi tal, un solar. Pero sí, realmente, o sea, arrasa, cuando hablan de arrasar Cartago, realmente lo arrasaron. Yo estuve también hace más años, de buena fe, la verdad. Como 12 o 15 años, y sí, realmente Cartago es una pena, porque encima hay una cosa muy rara en Túnez, bueno, muy rara. Es que particular. Particular, que es que ahora no sé si en Túnez es rey o presidente, creo que es rey. Bueno, lo bueno que sea. Ahora creo que hay un sistema presidencial. Pues creo. Cuando fui yo, resulta que el presidente, el gobernante, el que dirige la nación, tiene varias casas repartidas por el territorio de Túnez. Y justo en Cartago hay una casa detrás de las ruinas. Ajá. Y entonces, en mi época, no sé si ahora sigue pasando, vigilaban que si hacías fotos a las ruinas, no hicieras fotos hacia la residencia. Porque decían que podía comprometer que esas fotos luego, la seguridad de esa vivienda, claro, si estaba allí el presidente pasando sus vacaciones o lo que fuera. Y entonces había una serie de guardas de seguridad vigilando hacia dónde apuntaba la cámara para hacer las fotos. A ver. Porque había una zona vetada en la parte del fondo de las ruinas para que no saliera la casa presidencial. A mí no me han vigilado dónde hacía las fotos, pero sí que es verdad que había una alta presencia militar. O sea, no hablo de policía. Sí, sí, era policía, pero era policía que, como ejército un poco, sí, sí. Sí, no sé si la acepción exacta es policía militar o... No, porque era policía con AK-47, ¿no? Sí, sí, no, sí. No con una pistolita en el cinturón y una porra, ¿sabes? Exacto, sí. No, pues esto, ya, yo de hecho me estuve pateando varios de los enclaves, porque además otra cosa que tiene las ruinas de Cartago para ser visitadas es que están muy diseminadas en una zona muy concreta, pero que te tienes que pegar tus pateadas de un sitio a otro, de la parte púnica a la parte romana, de la parte romana a donde está pues la colina esa que es famosa por los atardeceres, no sé qué. Me refiero que las villas romanas por otro lado. Me refiero que sí que hay también algunos enclaves de como de criptas bajo tierra paleocristianas, que también visité una, también súper curioso. Pero sí que es verdad que está todo forrado de policía por todos lados, en esa parte en concreto. Sí, no, porque además ya hace unos años, pero hubo el atentado al Museo del Bardo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, lo recuerdo. Y entonces hay mucha vigilancia policial allí. Sí, de hecho, y aparte pues si hay... Bueno, para el militar más que policial. Sí, y aparte que eso, lo que dices tú, que si hay alguna residencia oficial. Yo también, callejeando, volviendo de unos enclaves, vi... que parecía un chalet pues de lujo de cualquier, como los, porque además Cartago ahora es una zona pija, es como la parte pija, Sidi Bou Said y Cartago son las zonas pijas de la capital, ¿no? De Túnez capital. Y paseando, volviendo a buscar el bus o un taxi, me crucé con la embajada de Serbia. Ahí, en una calle cualquiera, en un chalet cualquiera de lujo de aquellos, ¿sabes? O sea, que me refiero que sí que es una zona como de alto standing o de que hay diplomáticos o eso, o residencias oficiales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como curiosidad y volviendo un poco a la vida de Brian, también en estos días que he estado husmeando sobre los rodajes me he enterado, que yo no lo sabía, que igual vosotras sí que lo sabéis, que la vida de Brian no hubiera sido posible hacerla si no hubiera sido por la participación del ex Beatle George Harrison. Porque en el intento de buscar financiación para sacar esta idea tan loca de la vida paralela de este tipo que se parece a Jesucristo, pues hubo muchos productores que no se quisieron mojar en esa aventura, ¿no? Sí, porque tocar la religión siempre ha sido por complicado. Por eso, y además estamos hablando del año 79, que no estamos hablando del siglo XXI. Y la cosa es que, bueno, pues se ve que el George Harrison... Que estaba más por el hinduismo que por el catolicismo. Hipotecó una de sus Kellys y se metió como productor en la vida de Brian. Y de hecho, he leído por ahí que tiene cameo dentro de la peli sin frase, o no sé si dice solo un saludo, pero que me refiero que sí que sale el tipo también, pues un poco pues con los Monty Python agradeciéndole que haya querido pues financiar esa locura que fue tan guapa, ¿no? Que es la vida de Brian. Más cosas, más rodajes, porque ya empiezo a meterme en la zona de rodajes que ya no voy a hablar tanto porque no son tan conocidos, porque los más conocidos para mi gusto son estos tres, son los que tienen que ver con Star Wars, En busca de la Arca Perdida y La vida de Brian, ¿no? Luego vienen unos cuantos más que por diferentes razones, pues para mi gusto no son tan especiales, ¿no? Pero quizás pues por ahí para otras personas puedan sí, ser igualmente especiales. Una serie de la zona, del mundo árabe, que eso también, dices, claro, aquí han venido peña europea, estadounidense a rodar, pero también se han hecho rodajes de pues audiovisuales del mundo árabe en Túnez, ¿no? Y hay, muy curioso, porque aquí yo estuve, y por eso lo quiero citar, y porque doy así un toque más de originalidad un poco a esta propuesta y de rodajes en Túnez, y aparte es un producto del mundo árabe, pues aquí igual no es muy conocido. Se ha rodado también allí, del año 2019, muy reciente, una serie titulada Kingdoms of Fire, o en francés, Le Royaume du Feu, los reinos del fuego, ¿no? Al fin y al cabo. Que es una serie que, por cierto, tiene 14 capítulos y está dirigida por el director británico Peter Weber, que fue el que hizo la segunda de Aníbal Rising, que me refiero que no es que sea... Es un producto enfocado a los países árabes, pero realmente tuvo su director, pues... Como Peter Weber, ¿no? Pues esta serie, que está enfocada un poco en la época de la ocupación otomana del Cairo, por allá siglo XV, siglo XVI, que también pues son épocas y contextos históricos que a nosotros nos pillan un poco de lejos porque no nos hemos bañado en ellos, como ocurre pues en estos países. Y realmente pues aquí se volvió a usar de nuevo el Ribat de Monastir como lugar de rodaje de la serie, Sidi Bouzaïd también, o la Medina de Tosser, que es jodidamente espectacular, laberíntica, y es de esas en las que, a ver, tengo que decir que me ha sorprendido gratamente todas las medinas que he visitado en Túnez, la de la capital, la de Kairouan, la de Tosser, porque en todas había algún momento en los que el GPS no te servía de nada, lo cual es... grandioso, ¿no? Para mi punto de vista como explorador o como viajero, ¿no? Porque el GPS tiene una resolución, pero a veces las calles son tan estrechas y tan recortadas y con tan poca distancia entre un tramo de calle y otro que la resolución de tu móvil pues no acaba de funcionar y no sabes si estás en una o en otra porque el punto es tan gordo que pilla dos calles, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de perderte por las medinas no es metafórico, es real, o sea, te puedes perder tranquilamente, ¿no? Pues bueno, estaba con el rodaje de Kingdoms of Fire, que también pues ha pasado por el enclave cercano a Mos Espa, donde está el poblado de Luke Skywalker, a 5 minutillos en coche. Hay también, en medio de la nada, en una explanada, que llegas ahí y dices, ¿pero eso qué hace ahí? La fachada de un castillo, con su portón, con sus almenas, así, con su puerta bien... currada de lejos, pero claro, te acercas y dices, puto cartón, piedra. Y entonces, claro... Parece pues, la fachada de un restaurante de sí, estos de carretera que dan cual, banquetes medievales, ¿no? Sí, pero tú imagínate que eso, pues con unas banderolas colgadas, con gente subida en andamios o con gente con caballos ahí en la puerta o lo que sea, pues eso pinta, pues claro, además desierto por alrededor, la arena, no sé qué, dices, pues claro, esto ya sabemos que, es, que en las series y el cine es todo mentira, pero es que es mentira de la buena, porque además es el típico decorado que por lo menos en el decorado de Star Wars tienes como los habitáculos completos y te puedes meter dentro. Esto es simplemente un trozo de fachada de castillo que te das la vuelta por detrás y ves solo los andamios de la estructura, ¿no? Todo en madera y tal. Y dices, joder, macho, o sea, me gustaría haber visto el rodaje de esta escena, porque claro, aquí es la nada, la fachada del castillo y llegaron el equipo de producción a montar ahí pues lo que fuera de la escena de turno de la serie esta de Kingdoms of Fire. Yo que sé, claro, a mí es que se me dispara la imaginación claro, enseguida, tío. A mí me recuerda a la escena de Buster Keaton donde le cae un decorado y él por suerte está a la altura de la ventana y no lo machaca. Pues de este rollo un poco y bueno, la verdad es que pues esa puerta de castillo de cartón piedra ahí está también resistiendo a la intemperie. Y, no, supongo que lo han dejado por temas de turismo y esas sí, cosas. Sí, ¿no? Y que es una curiosidad. Es al final, pues yo qué sé, también es un sitio al que resulta curioso ir, más que nada porque también el trayecto que tienes que hacer hasta donde está esta puerta usada en Kingdoms of Fire es más o menos subdesértico, pero ves algún matojo, algún vestigio de vida, no sé qué, tal, pero llegas ahí a donde está la puerta y dices, aquí se ha acabado todo ya, aquí ya no queda nada, aquí no hay ni lagartijas ya, ¿sabes? Entonces, claro, es como que está la puerta de forma figurada, como diciendo, a partir de aquí, prepárate porque... La puerta al desierto, ya no hay ¿no? nada, ya no hay, o sea, la puerta del desierto es un concepto metafórico, pero con este decorado de... Queda físico. De serie, pues queda un poco como físico, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy curiosa también. Y luego... y ya voy con esto un poco más rápido y acabamos y ya continuamos con otra cosa porque las cosas más guapas que he podido cruzar en mi viaje con temas de cine han sido estas que os he contado. Pero luego también he descubierto que en el año 84 hubo una película que se rodó prácticamente completamente en Túnez llamada en España Elliot, mi mejor amigo, que... Curiosamente tenía al señor Gene Hackman como protagonista, pero que también tenía al, en su momento, pues niño actor de E.T. el extraterrestre, que recordar el personaje que hacía el Henry Thomas, que es este actor que en su momento hizo de Elliot en la peli de E.T., pues resulta que en España... Este título, que en su título original es Misunderstood, decidieron ponerle Elliot, mi mejor amigo, como si la mente colmena de la gente fuera a identificar la cara del actor de E.T. en otra película que no tiene nada que ver con E.T. Bueno, cosas de los videoclubs, no lo sé. Pero la cuestión es que el personaje que Henry Thomas hace aquí, en esta película, se llama Andrew. O sea, es no que se no, llama se llama, ni no se llama ni Elliot, nene. O sea, y dije, pero ¿cómo podéis tener tanta cara de llamar así la película, no? Pues bueno, además la película, yo no la he visto, es un drama sobre una familia anglosajona que vive en Túnez, entonces evidentemente pues el rodaje es todo en Túnez y en eso no hay ninguna pérdida y la verdad es que a mí me ha servido descubrir o redescubrir que existe esta película para fijarme un poco en la trayectoria del Henry Thomas, porque Henry Thomas se hizo famoso de niño por su papel en la mítica E.T., pero es que es un tipo que ha seguido trabajando y sigue trabajando en la actualidad. Y además es un tío que igual la cara, que tiene una cara bastante normal, pues no nos va a resultar especial para distinguirlo, pero es un pavo que ha estado... Y entre sus cientos de referencias, que no tiene cientos, pero casi, como, pero más de 60, como sí, secundario, pues ha estado en la serie Masters of Horror, ha estado en Ouija, El origen del mal, en Doctor Sleep y en algunas producciones... Bueno, de... Yo de la que no he hablado todavía aquí, sí. Pero en La caída de la casa Usher estuvo. Sí, porque creo que además hace de señor Usher, creo, o algo parecido. Ahí está. Sí, entonces, bueno, no sé, o alguien parecido a Usher... Porque es un user. No, es un user, sí, sí. No tiene por qué haber un solo user, ¿no? Pero bueno, que también... No, hay varios. Sí, que eso, que además, pues eso, Cementerio Viviente, Los Orígenes, El Club de la Medianoche, Misa de Medianoche, o sea... Sí, también. Con el Mike Flanagan ha hecho varias cosas. Sí, por eso, que es un tipo que a pesar de que le tengamos su imagen ochentera de chaval, el tipo ha seguido currando y la verdad es que, al menos, aunque la película pues no sea muy de nuestra temática, la de Elliot, mi mejor amigo, quiero decir, pues por lo menos a mí me ha servido para ponerle el acento y la cara al señor Henry Thomas, que es un tipo que, pues eso, que bastantes años después de E.T. sigue trabajando y además en producciones que tienen que ver con el género, ¿no? Pues eso, Misunderstood, que pasó en sus rodajes pues por Kairouan, por Monastir y por Sousse, que son, pues eso, lugares recurrentes para algunas de estas producciones rodadas en Túnez, ¿no? Luego, y ya voy casi acabando, una producción del año 2011 que tiene como coprotagonistas, ¿tú qué dirías, Jordi? Hostia, tío, una película de época con Antonio Banderas, con Mark Strong, no puede salir nada mal, además el mundo árabe de trasfondo. Oro Negro, Black Gold, una película dirigida por Jean-Jacques Annaud, que creo que fue un batacazo de taquilla, o sea, fue una producción de esas que costó un pastizal hacerla, porque además va de producción exótica y que bueno, pues luego quizás pues no acabó teniendo la repercusión, sobre todo comercial, que se pensaba, y que además es una historia que está ambientada en los años 30 del siglo XX, cuando... pues en algunos lugares del mundo árabe se empieza a descubrir petróleo y la potencialidad de este descubrimiento, pues para primero modernizar los países y luego pues hinchar las arcas de algunos latifundistas o algunos terratenientes de esos países, ¿no? Entonces, bueno, los choques culturales es un poco la temática e históricos de Oro Negro, y yo qué sé, pues Antonio Banderas y Mark Strong haciendo de personajes del mundo árabe, que son, yo qué sé, Antonio Banderas aún tiene un aire, Mark Strong, he de reconocer que tuneado también puede ser un auténtico camaleón, pero sí que es verdad que esta producción recibió, al menos desde la parte del mundo árabe, un poco de críticas respecto a por qué no habían puesto actores realmente árabes en la cabecera del cartel de la película. Pero bueno, supongo que también era por la cuestión comercial del efecto llamada que tienen Mark Strong y el señor Antonio Banderas, que aquí lo tuvimos, pues eso, haciendo de jeque árabe como poco, ¿no? Y es curioso porque cuando me has dicho que era una producción con Antonio Banderas, antes de que dijeras Mark Strong, la que me ha venido a mí la cabeza, que he pensado que podría tener parte rodada en Túnez, era El Guerrero número 13. Claro, pero esa transcurre la mayor parte de su metraje en la historia en el suelo europeo, aproximadamente. Aunque sí, al principio inicia un poco. Al principio, porque tal. Además él es un personaje que viene del mundo árabe y sí, tal. Sí, sí, sí. Y entonces, pues me ha venido a la cabeza, por cierto, para mí... película minusvalorada, o sea, es sí. Una película que le dieron muchos palos y yo la revisé hace unos años y a mí es una película... De hecho, no la revisamos para comentarla aquí. Sí, precisamente, sí. No, ¿cuándo fue? No sé qué programa, un programa especial. Sí, o algo, igual, no sé si por Michael Crichton o porque era el número 13 o por algo, ahora no, sí, o por sí. Los vikingos, igual fue por lo de los vikingos. Por los claro, vikingos, claro, sería por lo de los vikingos. Qué mala memoria el 888, sí. Bueno, en resumen que está muy bien la película. Que El Guerrero número 13 es una película que revisionada, oye, que tiene sus cosas, que tiene mucho género y que sí. Aquí reivindicamos, y que además no es una, como Oro Negro, ¿no? Que es una historia de Michael Crichton, que además todas las historias de Michael Crichton son cuanto más, cuanto menos, pues eso, con sus puntos interesantes, ¿no? Bueno, Oro... No, y además el director es John McTiernan, ¿eh? Sí, aparte, sí, que no vamos a eso, a quitarle hierro a la importancia del director. Oro Negro pasó por las localidades de Matmata y ya. De aquí de y algunos sitios pues también de emplazamientos naturales en los que se ve la inmensidad del desierto para emular pues algunas tierras más del este del continente pues eso de asiático que no de Túnez, ¿no? Luego también, y voy un poco más rápido, El Piratas de Polanski del año 86 también tuvo su parte de rodaje, aunque fue marítimo mayoritariamente, en tierras y aguas de Túnez. También creo que parte de la producción se llevó a esta producción, que por cierto creo que es de la Canon en su momento, que ya ves, Polanski, Canon, piratas, es como algo que te vuela un poco la cabeza, ¿no? Pero ocurrió, los locos 80 eran así. Y se ve que por lo económico que salía hacer de diferentes, digamos, decorados que tenían que ver con el tema barcos y tema marítimo de piratas y tal, y en Túnez se ve que había pues mano de obra especializada que podía trabajar en este tipo de emulaciones, y se ve que la pues parte de la producción pasó por allá porque pues realmente pues había una facilidad para conseguir pues eso, decorados de barco o barcos en sí mismos que dieran el pego de que estuviéramos en un barco pirata, ¿no? Sí, porque es que además esta producción de Polanski la hizo con, o sea, es una producción francesa. Sí. Y entonces fue coproducción con Túnez, porque además intervino Cartago Films. Uh-huh. Y por eso hubo tanta interacción con Túnez. Sí, y luego también pues tiene su parte rodada en Malta, que también Malta se ha usado para, bueno, ya sabéis, ¿no? Desde Juego de Tronos hasta muchas miles, sí, más, como es un lugar también así como muy, muy, bueno, pintoresco. Da el pego de Caribe. Exacto. Da pego de Caribe sin tener que ir para allá. Que al Caribe, exacto. Correcto. Luego también, sorpresa, sorpresa, Stanley Donen hizo en su momento una versión de El Principito, que dices, pero Hum, ¿qué me estás contando? Que sí, que es verdad, que lo he leído y lo he contrastado, y es verdad, 1974, Stanley Donen de Little Prince. Ya sabéis que en esta historia hay una parte que transcurre en el desierto, en la novela, en el cuento original, y entonces, evidentemente, pues si algo se podía rodar en Túnez de una versión del Principito, aunque fuera pues es un rodaje internacional estadounidense, pues era la parte de las escenas desérticas del propio Principito, ¿no? Y de hecho, pues Sidi Boulel, el barranco donde secuestran a C-3PO y R2-D2, volvió a utilizarse casi prácticamente, pues no sé si se cruzarían por ahí Lucas y Stanley Donen prácticamente por el camino, porque rodaron casi en la misma época tanto El Principito como Star Wars, ¿no? Luego, ya penúltima referencia, no sé si os acordáis de un spot, de un anuncio para la televisión de una marca deportiva que tiene como logo un rayujo, que allá por el año 96 hizo un anuncio, un spot publicitario, que era casi un cortometraje más que un spot. Un cortometraje en el que pues una serie de futbolistas famosos de su año, de 1996, tenían que enfrentarse en un lugar que podría parecer un anfiteatro romano o un circo romano a unos demonios. Y además acababa con Eric Cantona diciendo au revoir y reventándole la cabeza al demonio y un balonazo. Pues eso, pues ese rodaje de ese spot publicitario de esa marca con el rayujo no solo tenía a Eric Cantona, sino que tenía también a Luis Figo, a Ronaldo, al Patrick Vieira, a Maldini, a Jorge Campos. Bueno, pues la élite deportiva del 96, pues haciendo publicidad para esta marca deportiva, ¿no? Pues a lo que voy, este spot publicitario se hizo en el anfiteatro, en el Coliseo, que es más riguroso decir Coliseo, el Coliseo de El Jem, que El Jem es un pueblito en el que en su momento los romanos construyeron un super coliseo que rivaliza con algunos de los que hay en el continente europeo. De hecho, en este viaje a Túnez he descubierto que, de hecho, pues la parte del Imperio Romano del norte de África fue más importante de lo que nos imaginamos, no por su potencia, sino también por su ubicación estratégica, porque una vez cayó la parte del Imperio Romano europea y quedó Bizancio en pie respecto a los bárbaros del norte, resulta que la parte del Imperio Romano del norte de África quedó vinculada a Bizancio y duró más tiempo que el Imperio Romano europeo. Entonces, pues digamos que hay que darle más peso de lo que pensábamos pues a esa parte de la historia. Y bueno, y el Coliseo del Yem, que os voy a contar, o sea, si veis el anuncio en este del año 96, Good versus Evil, que es que le pusieron hasta título al, al anuncio como si fuera un cortometraje, que lo hicieron los señores Michael Prieff y Tarsen Sink. Y además, pues con unos efectos especiales bastante guapos, un realmente un anuncio de corte, vamos a decir, fantástico, terrorífico, con sus demonios y tal, y que me refiero, sí, con Cantona y toda la tropa y Figo y todo ese rollo, pero con demonios de verdad. Entonces, como que se salía un poco de la norma por todos los. Yo la primera vez que lo vi, he de decir que dije, pero ¿esto qué es? O sea, madre mía, por favor. Bueno, pues eso, que también ese anuncio se rodó en el Yem, en Túnez, y con esto acabo. ¡Ah, no! Me queda una nota solo. También hay una película que no tiene que ver con la temática sin audienciera, que es El paciente inglés, que también pasó por diferentes lugares, bastantes de los que ya he comentado, en su rodaje por tierras tunecinas. Eso y que, aunque El gladiador de Ridley Scott no se rodó en Túnez, sí que hablan las malas lenguas que el modelo digital que utilizaron para el coliseo que aparece en la película de Ridley tuvo como base el Coliseo de el Yem también. Me refiero que no se rodó, pero en ese Coliseo existe el sistema de trampillas en la pista del Coliseo para que las fieras aparecieran por sorpresa en el en la zona de batalla. Así que, presumiblemente, esto no está comprobado, es una hipótesis. La producción de Gladiator se fijó en este en la infraestructura de este coliseo del Yem para emularla digitalmente en la peli de Ridley. Y con esto, pues yo creo que igual me he dejado alguna película por ahí quizás, pero bueno, las más interesantes y más curiosas que he encontrado y que más puedan tener que ver con el género y con sin audiencia, pues son estas. Así que, bueno, yo que sé, simplemente os animo a que os planeéis un viaje por Túnez, porque además, eso, ya entro en la parte de valoración un poco subjetiva personal. Yo lo he visto un lugar súper accesible, tiene lugares espectaculares y además, pues es baratico. Así que, bueno. Pues bueno, pues ya con esto hemos hecho un repaso a la utilización de Túnez como plató. Qué jeta que tengo, que me saco contenidos para sin audiencia de un viaje, de un viaje, ¿no?, subjetivo que me hago porque a mí me apetecía, tío. Pero bueno, bueno. Pues, turismo sin audiencia. Sí, está claro. Y vamos. Ahora nos vamos a cantar o. Vamos a cantar. Vamos a cantar porque. Del coro. Lo que tenemos aquí es. Vamos a hablar de un documental que está en la Gran N, que se estrenó hace un mes más o menos. ¿Sí? Que es La Gran Noche del Pop. Y este documental se concentra en lo que fue la grabación del tema We Are the World, uh-huh, para ayudar principalmente a Etiopía, pero para luchar contra la hambruna en África. Entonces, como siempre, intentaré poneros en contexto de cómo evoluciona todo esto. Muy bien. Años 83 y 84, empezando en el 82, Etiopía y Somalia pasan por una de las peores sequías y mayor hambruna que se han dado en estos países ya de por sí súper castigados del tercer mundo africano. Y bueno, pues resulta que en el año 84 el señor Bob Geldof de los Bottom Town Rats y el señor Mike Chur, que me parece que era del grupo Ultravox. ¿Británicos ellos? Británicos ambos. Deciden pues que tienen que tomar cartas en el asunto y que ellos, siendo músicos, van a intentar recaudar dinero para paliar esta hambruna, ya que, como además había una guerra civil, sí, Europa decidió no ayudar, no intervenir para que no dijeran que estaba ayudando a una de las dos facciones ya en el conflicto bélico. Sí, y entonces, cuando los civiles son los como que los estados se lavaron las manos, pues claro, la situación estaba desbordada y fue una de las peores situaciones de hambruna que se pasaron en Etiopía y Somalia. Entonces, bueno, pues lo que hacen estos dos hombres es intentar escribir un tema para luego pedir colaboración a estrellas británicas del rock y del pop para grabarlo. Y entonces, sí, sí, sí, primero hace un bosquejo del tema Bob Geldof, que querían llamar Feed the World. Al final el tema acabó siendo el Do They Know It's Christmas, saben ellos que es Navidad, uh-huh, Y, bueno, pues es un tema en el que colaboraron gente como John Taylor, Phil Collins, Tony Hadley, Simon Le Bon, Sting, George Michael, Adam Clayton, Bono… Bueno, bueno, os podéis imaginar… Los nombrazos de la época. Sí, sí, sí. Sí. Andy Taylor de los Duran Duran… bueno, un montón de gente. También salía el Boy George de Culture Club. Uh-huh. Bowie no pudo estar, pero mandó una grabación también de voces. Entonces, bueno, pues resulta que esto se hace en el año 84… Y luego tenemos en el año 85 que el señor Harry Belafonte pues se tira de los pelos. Dice, ¿cómo es posible que en Gran Bretaña, con un 90% de la gente anglosajona blanca, estén ayudando a África y nosotros aquí en Estados Unidos, que tenemos gente afroamericana en el mundo de la música por un tubo, sí, no estemos haciendo nada? Y se indignó. ¿Y entonces qué hizo? Pues el señor Harry Belafonte cogió y contactó con Lionel Richie, uh-huh, con Michael Jackson, con Stevie Wonder y con Quincy Jones como productor. Y les dijo, tenemos que hacer algo. O sea, nosotros somos afroamericanos y se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Los británicos están ayudando a Etiopía y Somalia y nosotros no estamos haciendo nada. Porque además el señor Harry Belafonte resulta que en el 84 viajó allí, uh-huh, y volvió pues ya espantado, ¿no? Total. Y entonces, bueno, pues proponen hacer un proyecto y entonces, en principio, Quincy Jones se compromete a producir la canción para recaudar fondos para Etiopía y la labor compositiva correrá a cargo del señor Lionel Richie junto a Michael Jackson y Stevie Wonder. Uh-huh. Aquí ya entraríamos en lo que es este documental de La Gran Noche del Pop. Pero voy a avanzar un poquito más en el contexto, porque precisamente de la grabación de este We Are the World, luego el señor Bob Geldof tiene la idea de en el año 85 hacer esos famosísimos conciertos en directo, sí, que son los Live Aid, uh-huh, que la gente se queda con el de Wembley, el de Londres, sí, el famoso, pero que fueron dos conciertos a la vez. Uno en Londres, en el Reino Unido, uh-huh, y otro en Estados Unidos, en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia. En Philly, sí. Y entonces se hicieron a la vez las dos retransmisiones, son esos dos conciertazos con todas las bandas que os podáis imaginar. Con todo Dios. Y, claro, en Wembley se cantó el Do They Know It's Christmas y en Filadelfia se cantó el We Are the World. Uh-huh. Y entonces, aquí meto yo mi pequeña cuña, por favor, que es con el tema que hemos abierto al principio del programa. Sí, señor. Que es que también en el año 85 hubo una iniciativa del heavy metal, porque si bien es verdad que en los Live Aid actuó Black Sabbath, actuó los Judas Priest y tal, uh-huh, pues se vio que el mundo del heavy metal también podía hacer algo por África. Claro. Y entonces, con sus melenas, el grupo Dio, concretamente el bajista Jimmy Vain, el guitarrista Vivian Campbell y el cantante Ronnie James Dio, decidieron componer un tema e invitar a un montón de gente del heavy metal también para recaudar fondos para Etiopía y Somalia. Uh-huh. El proyecto se llamó Hair and Aid, pelo y ayuda, sí, porque como pues, los cardados imposibles y el pelo largo eran, exacto, las señas de identidad de hard rock y del heavy metal. Total. Y entonces la canción, el single fue Stars, que es el tema que hemos utilizado para abrir, sí, el Sin Audiencia. Bueno, un trocito, porque es un tema, es un temón. Solo los solos de guitarra ocupan 5 minutos, porque, sí. Claro, hay gente, pues la gente de Dio, estuvo Yngwie Malmsteen, estuvieron los Queen Riot, Iron Maiden, Motley Crue, Twisted Sister, los Queen Riot, Blue Oyster Cult, Dokken, Night Ranger, Judas Priest, Wasp, Journey. Increíble. Bueno, o sea, Yesterday and Today. Incluso estuvieron dos de los representantes de Spinal Tap, el grupo ficticio, sí, que realmente, sí, sí, saben tocar, que hizo el famoso documental This is Spinal Tap, sí, sí, con esos amplis al 11, ¿no? Exacto. Y bueno, si queréis verlo en YouTube para ver toda la gente que ha aparecido, pues es curioso. Y desgraciadamente, a pesar de que se grabó todo en el 85, en los mismos estudios en Los Ángeles, donde ahora explicaré que se grabó el We Are the World, sí, pues por tema de derechos de las discográficas, no pudieron sacarlo hasta enero del 86. Ajá. Y entonces ahora ya es cuando me voy a centrar en el documento el documento de La Gran Noche del Pop. Sí, señor. Aquí lo que tenemos es al señor Lionel Richie, que se sienta en una silla y empieza a explicar cómo fue todo ante cámara. Primero porque es uno de los que queda vivos de aquella, sí, gente, junto a Stevie Wonder, porque desgraciadamente Michael Jackson o Quincy Jones ya no están con nosotros. Ajá. Y Lionel Richie, que si lo habéis visto últimamente, está muy operado. O sea, se ha estirado muchísimo. Parece un androide. Un poco. Me parece C3PO. Lo digo con cariño. Pero realmente explica las cosas muy bien. Entonces, sí. Claro, él te explica cómo, lo que he dicho antes, cómo se gesta el proyecto. Harry Belafonte les pide a ver si pueden hacer algo. Quincy Jones se comprometen. Y entonces, curiosamente, él junto a Michael Jackson, que se conocían, pero tampoco eran íntimos, se conocían de cuando estaban en la Motown los dos. Lionel Richie empezó en la Motown y los Jackson 5 empezaron en Motown también. Sí, sí, sí. Y entonces habían tenido algún contacto, pero tampoco eran íntimos amigos. Y entonces, esperando a Stevie Wonder, que tenía que componer con ellos la canción, bueno, pues Stevie Wonder lo llamaba y no aparecía nunca. Entonces Quincy Jones les dijo, no, tenemos que meter un deadline aquí porque necesito la canción compuesta, hay que distribuirla, hay que ver con qué gente podemos contar. Exacto. Y qué podemos hacer. Claro, un grupo muy grande y además muy difícil de, claro, de conjuntar, ¿no? Entonces, por un lado, está el señor Quincy Jones intentando cuadrar agendas con toda la gente de la música pop de la época. Uh-huh. Además, veremos con grandes egos y con grandes rivalidades. Ya ves, sí. Estamos hablando del año 85. Uh-huh. Y por otra parte, pues Michael Jackson y Lionel Richie, que tienen que componer una canción de la nada, que tiene que ser un éxito, porque sí, claro, no puedes ser pegadizo. Hacer, claro, no puedes hacer una mala canción y que recaude dinero, porque si es una mala canción no la va a querer nadie, ¿no? Ya, ni escuchar, ni... Bueno, por muchas caras famosas. Por muchas que caras haya. Famosas, sí, que sí, haya. Sí. Y entonces aquí tienes la doble vertiente. Por un lado tienes los problemas que tiene Quincy Jones, que empiezan a llamar, bueno, para intentar cuadrar agendas, y cuadrar agendas de 35 o 40 músicos magistrales americanos es imposible. Ya. Imposible. Bastante complicado en su defecto. Entonces, aquí es cuando se le enciende la bombilla a Lionel Richie y son, en una semana, son los American Music Awards. Ah, que además va a presentar el propio Lionel Richie, uh-huh, la gala, y entonces dice, Quincy, ¿qué te parece? Si, sin que sepa nada la prensa, sin que sepa nada nadie, aprovechamos que estará todo el mundo en la gala y cuando salgamos de la gala nos vamos a un estudio en Los Ángeles a grabar el tema. Un estudio que sea amplio para que... Claro, evidentemente. Toda esta Quincy Jones como productor conoce todos los estudios, sí, de Los, sí, Ángeles, sí, y evidentemente no tenía, bueno, ningún problema para que le dejaran un estudio toda una noche o de madrugada para poder meter a un montón de estrellas a grabar un tema, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, ahora hace falta el tema porque lo tienes que mandar primero con la música, con la letra, para que la gente se lo aprenda y sepa qué va a tener que hacer en ese tema. Y entonces aquí es cuando se va a la mansión de Michael Jackson el señor Lionel Richie y qué fuerte. Explica que Michael Jackson era acojonante porque no sabía música. Y como no sabía música... Era todo de oído. No sabía escribir música, claro, pero tenía un oído musical tremendo, tremendo. No sé si era el oído absoluto este que se dice o no, sí, sí, sí, bueno, pero era brutal. O y casi entonces, absoluto, sí. Y entonces decía que Michael Jackson todo... Lo que tenía era cintas, claro, yo lo vi en versión original, claro, eran cintas de mumbles. Mumbles quiere decir murmullos, murmuraciones. Sí, un poco hay tonadillas, ¿no? Sí. Tarareos. Tarareos. Tarareos, sí, sería, sí, el término apropiado. Entonces, uh-huh, lo que hacía Michael Jackson era coger una grabadora y tararear. Y buscar una melodía y tararear. Y tarareaba y tenía cintas y cintas y cintas de cassette llenas de tarareos. ¡Qué cabrón! Y entonces resulta que le dice, mira, Lionel, tengo... Este tarareo, que yo creo que de aquí bien puede guapo salir un tema sí, chulo, sí, y tal. Sí, sí. Claro, Lionel Richie se pone en el piano y entonces empiezan a sacar el tema We Are The World. Y empiezan, bueno, hay química, aquello empieza a avanzar, porque además Quincy Jones les iba llamando, tenéis algo, claro, y ellos no tenían nada y iban, y entonces estamos, le presentan el estamos tema. Estamos mirando tarareos. Le presentan el tema y Quincy Jones dice, yeah, esto va a ser un éxito, esto va a ser tremendo. Funciona. Entonces, no os quiero avanzar mucho en la trama, pero consiguen en la gala de los American Awards, ya tenían repartidas grabaciones con, mm-hmm, y letras y tal, para que más o menos todo el mundo supiera qué es lo que tenía que cantar o qué es lo que tenía que decir en eso, si tenía que hacer coros o solo cantar o lo que sea. Y entonces es cuando llega el momento que acaba la gala, donde además Lionel Richie gana 6 premios, imagínate. Ya ves, qué presión. La tiene que presentar y todo. Pero es cuando se empiezan a ver los mamoneos. Hay divas y divos. Los egos. Que están contrapuestos. Ya. De hecho, aquí ves una de las escenas más emotivas, no os la quiero chafar, pero hay uno de los participantes en el We Are The World que no va a la gala y que se queda cantando y ensayando su parte de la canción. Para que le quede bien. Y está grabado, además está grabado a capela. Ay, y es acojonante. Es uno de esos momentos que se te eriza la piel, viéndolo en el documental. Sí, sí, sí. No os voy a decir más sobre esto. Y entonces resulta que aquí los egos más potentes enfrentados en aquel momento eran Madonna con Cyndi Lauper. Ya ves. Porque Cyndi Lauper lo estaba partiendo y Madonna, que era la reina del pop, no lo llevó nada bien. Uh-huh. Y luego, obviamente, Michael Jackson con Prince. Ya, ya, ya. ¿Otros qué tal? ¿Vale? Entonces, si sabéis un poco de la historia del We Are The World, sabréis qué dos personas, qué dos divos o divas no estuvieron en la grabación. No estuvieron. Si alguna vez habéis visto el videoclip de 7 minutos, que me lo estoy mirando, ¿eh? No es que me lo sepa. Bueno. Pues eso. Pues bueno, pues entonces resulta que van a ese estudio después de la entrega de premios y entonces Quincy Jones ve que tiene un polvorín y lo primero que hace es coger un folio y escribir con un rotulador: por favor, a partir de este punto, dejad los egos fuera. Ya. Y lo cuelga en la puerta del estudio. Vamos a hacer algo bueno por la comunidad, por el mundo, ¿no? Claro. Y entonces, claro, allí en ese estudio te encuentras como voces solistas a Lionel Richie, a Stevie Wonder, a Paul Simon, a Kenny Rogers, wow, a Tina Turner, a Billy Joel, a Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Ollo Rock, que llevaba un colocón del 15. O sea, iba súper borracho. Es una pasada. Bruce Springsteen, que aunque no fue a los Music Awards, acababa una gira de 6 meses del Born in the USA. Uh-huh. Y a pesar de todo, voló de Buffalo a Los Ángeles para estar en la grabación, que está tocadísimo de la voz, pero el tío es un ejemplo. Ya, con su voz cascada ahí a saco. Kenny Loggins, Steve Perry, cantante de Journey, Daryl Hall, de los Hall of Fame, Huey Lewis, de los Julius and the Nils, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan o Ray Charles. Esto de voces solistas. Charles, sí, bueno. Sí, Ray Charles. Sí, me acuerdo que salía ahí con sus gafas de sol. Ahí. Y en los coros, Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Mario Cipollina, el Bob Geldof, bueno, Jackie Jackson, la Toya Jackson, Marlon Jackson y Randy Jackson, sí, fueron todos los Jackson 5 ahí, el Tito Jackson también, sí, la Beth Miller, el John Oates de Hall & Oates, y las Pointer Sisters, bueno, un montón de gente. El Smokey Robinson. Ya ves. Entonces, hay una corista que también era cantante de Prince, que la invitan, y ella piensa que le daría una frase solista, y la invitan solamente para ver, como Prince estaba enamorado de ella, para ver si Prince acabaría apareciendo a utilizarla de gancho. Y ella al final se ve utilizada, también lo cuenta en el documental. ¿Apolonia puede ser? O no recuerdo el nombre, quizás. Bueno, es que tuvo varias coristas que luego fueron cantantes. Es que tampoco sé el nombre, no sé si se llama Sheila, bueno, no lo sé. Bueno, Sheila A. También. Sheila A. Yo creo que era Sheila A. Otra que también luego hizo carrera después. Sí, no era Apolonia, era Apolonia Cotero, sí. No, era Sheila A. Vale. Entonces, bueno, pues resulta que empiezan a cantar el tema y tal, y empiezas a ver pues que hay gente que lo hace mejor a la primera, hay gente que tiene más problemas, pero la mayoría son cantantes increíbles, claro, y realmente se te pone la piel de gallina. Y ves que el verdadero problema llega, porque además Steve Wonder es muy bueno, porque aparece prácticamente el día que tiene que grabar la canción, que él tenía que componerla junto a los otros dos, y dice, yo tengo que ayudar, tengo que componer algo, queda algo por hacer. Y le dice, ¿No has dejado algo? Pero el tío es un figura sí, porque uno de los momentos estelares del documental es el pobre Bob Dylan. Bob Dylan es un tío que es un poeta, es un tío que es un compositor impecable, pero no es un cantante. Estaba rodeado de unas voces inmaculadas, de técnicas perfectas. Afrovoces, que son súper. Muchas afrovoces. También. Claro, Diana Ross, Dionne Warwick, Ray Charles. O sea, dices, ¿qué hago yo aquí? Y el pobre hombre está completamente desubicado, porque además él es más un narrador que un cantante. Un crooner, ¿no? Sí, porque además nunca ha tenido una voz excepcional, ni mucho menos. Sí. Y el tipo, pues no se sale. O sea, su frase, porque él tenía una de las frases solistas, no sabe cómo decirla, se pone muy nervioso, ves un tío que ha sido un genio de la música, completamente desubicado. Y aquí es donde Stevie Wonder coge y le dice, Bob, vente para mí. Lo aparta, se lo lleva al piano. Qué rico. Y Stevie Wonder es un imitador excelso. Uh-huh. Y le dice, voy a hacer de ti y te voy a decir cómo tienes que cantar tu trozo. Voy a ser tu espejo. Voy a ser tu espejo. Qué cabrón. Y se ve como Stevie Wonder imita a Bob Dylan, cantando la frase con la voz de Bob Dylan, sí, y con el fraseo de Bob Dylan, Y Bob Dylan se le iluminan los ojos, se le ilumina la cara y se le abre el mundo. Dice, ya sé cómo lo tengo que hacer. E imita a Stevie Wonder imitándole a él. Ya ves, cierra el círculo. Cierra el círculo y graba su parte. O sea, sí. Es que es genial. En fin, no quiero deciros nada más. Es una delicia de documental. Nos has puesto el gancho de documental. Bien, Jordi. Os lo vais a pasar súper bien, porque además yo creo que en la historia de la música no se ha juntado tanta gente y tanto talento en un mismo estudio, porque además la noche se va haciendo largo, hay que repetir tomas, el Al Jarreau va súper borracho. Y... Claro, hay que tenerlo un poco en secreto aquello, menos sí, mal que sí. No había no, móviles. No, claro, y lo hicieron todo en secreto porque no podía venir la prensa y todo eso. Y bueno, pues realmente, si os gusta la música, vais a disfrutar un montón el documental, vais a encontrar algunas joyitas, porque hay muchas imágenes inéditas que no salieron en el videoclip, ni salieron en la época. Claro, hubo un equipo filmando todo el proceso. Todo el proceso. Gracias a eso se ha podido montar. Y además se habla del equipo de cámaras, de filmación, se hablan muchos detalles técnicos, se habla, o sea, Quincy Jones realmente no solo era un maestro en la producción, sino era un maestro administrando personas. Era un maestro logista. O sea, la logística es increíble. Y además, pues, te encuentras todavía, pues, la parte de el relato, no solo de Lionel, sino de otra gente que va contando cómo lo hizo, cómo se vio en aquel reto, si le vino muy grande, si no, y cómo lo reflejó. Y hay un momento muy importante también, que es el Bob Geldof, que aparte de hacer coros, cuando están todos reunidos en el estudio, que han pasado el cartelito de Dejad los egos fuera, que ha puesto Quincy Jones, Bob Geldof les da un discurso. Un discurso de 2 minutos. Ya. Yo creo que son las palabras más sabias y mejor escogidas para que un grupo tan dispar de gente, tan dispar en edades, porque estaba también Kenny Rogers o Ray Charles y estaba Cyndi Lauper, que era una tal niñata. Sí. Y además con ego de niñata, porque el enfrentamiento con Madonna... Hay muchas cosas, porque además Cyndi Lauper da mucha rabia por inmadurez en el momento. Y realmente el discurso, cómo los aglutina Bob Geldof con 2 minutos de palabras, también es una lección de vida para ver que una gente que está por encima de todo, que son divas y divos, aterricen y se den cuenta que pueden hacer algo por una vez en su vida para ayudar a los demás, ¿no? Aleluya. Y bueno, que a lo mejor hay gente que dirá, es que es un mensaje muy buenista. Bueno, pero es que en la vida... Blanco en el concepto de... Claro, de en la vida también, ¿no? Hay momentos en que si podemos ayudar a los demás, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ya. Entonces, no quiero decir que sea complaciente consigo mismo, pero bueno, es un ejercicio de que, bueno, pues por una vez los divos y las divas se pusieron al servicio de la gente pues más desfavorecida socialmente. Bueno, tuvo mucha repercusión como campaña musical. No sé qué tal fue de dineros. Bueno, luego siempre se ha hablado de que hubo problemas porque por el camino se perdieron ayudas. Pero bueno, está claro que funcionó mucho mejor con la canción británica, con la canción americana, con la canción del heavy metal y con los dos conciertos que si no hubieran hecho nada. A ver si eso está Entonces, claro. Está claro que no han cambiado las cosas porque Somalia y Etiopía siguen siendo países hiper desfavorecidos y donde la hambruna sigue existiendo y seguimos viendo imágenes tan crudas o más de las que se dieron en el 85. Pero en aquel momento, pues al menos, aparte de la operación de lavado de cara de estas estrellas, también sirvió pues para paliar una situación en la que los gobiernos que tendrían que haber hecho cosas, es que los gobiernos de del primer mundo, se lavaron las manos. Que ahora tenemos, hicieron un Poncio Pilatos, ¿no? Sí, aquí, o sea, a día de hoy tenemos un caso, o sea, no es paralelo porque las circunstancias son otras, pero tenemos otra situación de lavada de manos desde octubre del año pasado con lo que está pasando en Gaza, que los gobiernos de la mayoría de países del mundo han decidido que no van a tomar medidas al respecto. Y llevamos, ¿cuánto? 6 meses ya de movida allí, 7 meses, 8 meses. Pues ahí siguen. Ahí sigue la masacre, ahí sigue la hambruna, ahí sigue la falta de atención médica. Y esto no lo salva ni una reunión de artistas ni nada. Hace falta, digamos, acciones por parte de los gobiernos y que consideren a los seres humanos como seres humanos. Y ya está, es que no hace falta más. Bueno, de hecho, hablabas tú de Abigail hace 2 semanas. Sí. La Melissa Barrera ha tenido problemas por manifestarse abiertamente por los derechos de los palestinos en Gaza y en contra de la masacre israelita. Y le han cerrado. De hecho, la han echado de la saga Scream. Ya ves. Los directores han seguido confiando en ella porque la han metido en Abigail, pero su palabra ha tenido repercusión en Hollywood porque ya sabemos que hay un lobby judío muy potente en Estados Unidos y más detrás de todo el aspecto audiovisual y cinematográfico y de series. Está claro. Y no han gustado nada las declaraciones de Melissa Barrera. Y es un país donde cuando te posicionas políticamente te ponen la cruz y raya. Sí, te ponen una diana. Tal cual, sí, es sí. Así. O sea, son así de... Pasó en el macartismo y pasa ahora. Son así de blanco y negros, que es que no tienen matices, no tienen grises. No. Siempre es un extremo u otro extremo, ¿no? En lo cual, pues bueno, yo creo que les pierde en cierta manera, pero bueno. Pues eso, la gran noche del pop. Si os gusta la música, hoy está siendo un programa atípico, viajes, sí. Turismo, música, pero todo tiene que ver con sin audiencia. De hecho, me ha parecido muy curioso que el director de este documental sea un señor llamado Bao Nguyen, que es un director vietnamita norteamericano, ¿vale? Y que el tipo, por si alguien lo vio en su momento, ya hizo en 2020 un mítico, creo, porque yo no lo he visto, documental titulado Be Water. Ah, sí, el sobre Bruce Lee. Pues ese es. No lo he comentado, no está nada mal, ¿eh? Este director lo vi en su día es el mismo director. Sí. Que... No está comentado sin audiencia y en un futuro lo comentaremos también. Bueno, pues es que es otra temática también audiovisual muy interesante, la de Bruce Lee y sus consecuencias y sus... No, y su filosofía y muy todos particular. Los entresijos que tuvo, ¿no? En su momento, en su vida como actor de artes marciales, ¿no? Pero bueno, eso, que el Bao Nguyen es el director de La Gran Noche del Pop. Pues eso. Recomendado. Muy bien, recomendado por Jordi, que es un experto en temáticas musicales ajenas al hip hop. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Sus filias, son filias al final. Sí, tío. Bueno, pues si te parece, como nos quedan 10 minutos... ¿Te da tiempo a meter esa película de Sitges, repescada? Sí, de hecho, os voy a comentar una película que, de hecho, tiene un poco de sentido que la comente hoy por el día en el que estábamos. 1 de mayo, el día del currante y de la curranta, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras en general. Y es que el pasado Festival de Sitges 2023, pues yo empecé mi periplo festivalero pues viendo el primer día, el jueves que empezó, creo recordar, pues una película que simplemente, si os digo la verdad, la seleccioné porque era de la sección Órbita. Ya sabéis que yo tengo debilidad por la sección Órbita, aunque la película a priori pues parecía que no iba a cuadrar del todo en la sección, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de una película brasilera titulada Propriedade, de Property en su periplo internacional, y es el segundo largometraje de un director de Brasil llamado Daniel Bandeira. Entonces, esta película, que fue la primera que vi en Sitges el año pasado, pues la verdad es que he de decir, a posteriori ya del visionado, que fue una sorpresa, ¿vale? Elegirla en mi quiniela de Sitges 2023 y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Porque además es una película que tiene una carga, ya os adelanto, por eso está un poco vinculada conceptualmente con el 1 de mayo, de carga de lucha de clases. Tiene una carga de lucha de clases muy alta en su argumento y bueno, además os he de avisar de nuevo que no hagáis mucho caso a las sinopsis que hay por ahí sobre Propriedade, con PR en las dos sílabas, porque muchas de ellas solo hacen caso a un pasaje concreto de la historia y realmente la película no solo va de eso, sino de más cosas, ¿vale? O sea, os quiero avisar de eso y cuando leáis alguna sinopsis de la peli os daréis cuenta cuál es ese pasaje concreto y que yo no voy a ahondar en él porque más que nada me parece que también tiene una cierta importancia en la peli, pero que es circunstancial respecto a todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos con Propriedade, Brasil. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023 o 2022, cuando se rodara la película, en algún lugar del Brasil profundo, en la región de Pernambuco. Ahí tenemos a los jornaleros y sus familias de un gran latifundio que una mañana, en asamblea dentro de las instalaciones de la finca, pues el encargado les da la noticia, desagradable noticia, de que el dueño va a vender la finca y que todos ellos y ellas se van a quedar de un día para otro, primero, sin trabajo y segundo, sin casa, porque viven donde trabajan, como jornaleros y jornaleras, pues allí donde está su curro de campo y de ganadería, allí es donde viven. Entonces, ante este marrón gigante, ante esta extrema emergencia, pues los currantes del lugar, de esta propiedad, de este latifundio, primero, deciden organizarse y segundo, pelear con todos los recursos a su alcance, incluida evidentemente la violencia y cualquier otro método pues que tengan al lado para defender sus intereses como trabajadores y trabajadoras. Ese es el argumento de propiedades. O sea, está que ni bordado para comentarla en un 1 de mayo. O sea, no es que yo me la haya preparado, simplemente me he acordado esta tarde y digo, ¡hola! La peli brasileña que no la he comentado aún y que además yo, o sea, ni me acordaba que íbamos a tener un programa en 1 de mayo. Pero bueno, a veces el calendario te da estas sorpresas, ¿no? Pues bueno, aquí lo que tenemos es con un, primero, pues un a priori trasfondo y temática social, como os podéis imaginar, pero es también una propuesta poco habitual, ya que el guión, al menos bajo mi punto de vista subjetivo, se pone del lado de los desfavorecidos de la historia, que en otros momentos o en otros títulos igual esto hubiera sido pues igual como lo que es esta, una peli de suspense y terror y de supervivencia, pero con pues los dueños de la finca como protagonistas y como gente afectada por las circunstancias, ¿no? Pues aquí no, aquí un poco en el guión de propiedades se balancea un poco, se ven las dos partes y de hecho yo quiero pensar, bajo mi punto de vista, que el director está de parte de los currantes que se defienden de esta situación tan injusta, ¿no? Entonces, pues sí, lo que tenemos es un tono que, en cierta manera, en la peli es un poco costumbrista, también quizás pues acentuado porque hay una parte del reparto, sobre todo secundarias y secundarios, que seguramente son currantes de finca de latifundio tal cual, o sea, me refiero que sí que hay una media docena, 10 personajes del casting, que sí que son actores y actrices, algunos de ellos conocidos en Brasil, pero el resto, pues seguramente sean secundarios del lugar donde se rodó, ¿no? Entonces esto también le da una vertiente de hiperrealismo a lo que ocurre, que también te deja un poco como sobrecogido, ¿no? Porque dices, hostia, qué crudo y qué real parece esto. O sea, parece una peli, pero que a veces parece que sea un documental sobre unos currantes que se levantan contra sus jefes, ¿sabes? Que me refiero que por un lado sorprende la cotidianidad, pero por otro también te deja súper girado la contundencia con que lo hace la película, ¿no? La muestra de estas circunstancias. Pero luego también, ya os lo he dicho un poco en cierta manera antes, este realismo viene combinado con una violencia bastante contundente cuando tiene que salir a colación y de hecho pues hay momentos en los que no queda más remedio que recurrir a ella porque según qué personas o qué perfiles humanos, cuando se llega a un límite que es el diálogo, pues se han de tomar otras medidas porque parece ser que hay según qué gente con la que uno no se puede entender hablando, ¿no? Entonces, bueno, en la película pasa esto. Y de hecho, pues es bastante gráfico y bastante flagrante en ese aspecto. Entonces, aquí, pues tenemos en esta película algunos momentos rollo Fuente Ovejuna, por decirlo de, por llamar a un cliché clásico, ¿no? De revuelta pues humana contra un poder, pero aquí en versión un poco jornalera, ¿no? Me refiero que hay momentos que nos recordan mucho, a mí al menos, a los Santos Inocentes, pero a la brasilera. Pero aquí tenemos también, os lo digo, una resolutibilidad por parte de los personajes que no se da en la historia del Mario Camus. Me refiero que aquí es donde entra un poco la parte más de género y de suspense y de terror que puede tener propiedades, porque en esta respuesta a la situación por parte de los currantes de la finca es cuando, digamos, vienen las razones por las que esta película se programó en Sitges, ¿vale? Que me refiero que no es una de esas pelis que se haya incluido por razones que no entendemos, sino que hay unas razones reales y flagrantes para que esta peli estuviera en la sección órbita con todas las letras. Y de hecho, pues también por la temática ya os podéis imaginar que un poco a la coreana Parasite también nos va a recordar en algunos pasajes, ¿vale? Por el tipo de tratamiento de historia que tiene. Y luego, pues en el reparto tenemos eso, pues lo que os comentaba antes, algunos nombres conocidos del desconocido panorama actoral brasilero, como pueden ser Malu Gali, que hace el papel de Teresa, que es la señora del propietario, que va a tener un protagonismo incluso pues más alto que el propio propietario, que su propio marido. La historia, pues para eso pues la tenéis que descubrir, no os voy a decir por qué. Taviño Teixeira, que es el Roberto, el propietario, el blanco, entre comillas, de todas las iras después de tomar esa decisión desafortunada de querer deshacerse de la finca y de todos los currantes del lugar. Y luego también, pues, del grupo de jornaleros, por decir un par que molan mucho, pues están el Marcilio Moraes, que hace de Danilo, o el Sandro Guerra, que hace de Cenildo, ¿no? Por ejemplo. Y además, pues, esta peli, en algunos momentos, consigue crear situaciones de verdadera tensión extrema a la plena luz del día, porque mucha parte de la trama de la peli transcurre en un día cotidiano de la finca, y que en algunos momentos nos puede recordar algunos pasajes que viven los protagonistas, por ejemplo, de Quién quiere matar a un niño. Me refiero que son esas situaciones de aquí no está pasando nada, pero en cualquier momento puede pasar algo, y cualquier movimiento de mano o de gesto que haya en el entorno humano que ocurre en la historia, pues se puede desencadenar cualquier tipo de situación totalmente descontrolada, ¿no? Pues me refiero a ese tipo de tensionalidad que es la que tiene un poco similar a la de Quién puede matar a un niño, pero en vez de con niños, pues con adultos, ¿no? Hay niños también en la historia, pero los adultos son los que se llevan un poco la voz cantante en la trama. Y luego, pues eso, tenemos también, vuelvo a repetir porque es muy importante recalcarlo, esos momentos de estallidos de violencia bastante cruda, de consecuencias bastante realistas como violencia. Me refiero que no está tratada de forma peliculera, por decirlo de alguna forma, sino que ya hemos dicho algunas veces que a veces los personajes o los actores o actrices en las películas, en algunas producciones, se mueren muy rápido. Y en el mundo real, pues a veces cuesta bastante más morirse, ¿no? Pues aquí tenemos situaciones de estas, ¿no? De dices, vaya tela. Y luego también esta violencia con un grado de gore que sorprende por el tipo de registro, que dices, bueno, sí, es un cine, que una película, una historia que se podría considerar incluso pues más social que de género, pero luego cuando viene realmente la contundencia, la vía no deseable de la violencia, pero que a veces hay que recurrir a ella, pues es cuando viene un poco la carga también pues de sorpresa que te pone delante ahí la peli, pues unas escenas bastante subiditas de tono goretístico. Para... Es muy, muy explícita. Totalmente explícita. Entonces, bueno, la peli funciona, por un lado, como una peli de suspense, de terror cotidiano y de supervivencia para lo que son el bloque de propietarios de la finca o de los dueños de la finca, y por otro lado, pues también funciona como peli de denuncia social por la parte del bando de los jornaleros, ¿no? Me refiero que combina esas dos vertientes, y que yo creo que también el director lo ha hecho completamente aposta para utilizar digamos, herramientas de género para poner en contexto pues también una situación que a día de hoy, por eso hacía hincapié al principio del comentario, que a estas alturas del siglo XXI tengamos que estar hablando de eso, de aunque sean argumentos de ficción que tienen que ver con jornalerismo, con cuasi esclavitud en algunos países del mundo, pues es realmente, pues eso, alarmante y deleznable, ¿no? Pero bueno, la película sirve para eso también, para poner ese foco en que eso todavía existe en algunas partes del mundo, como Brasil, y que realmente, pues igual hay que trabajar en ese sentido para que todo eso deje de existir. Y como película, pues no tiene grandes artificios, tiene una fotografía cuasi documental, que de hecho, pues muchas veces hay muchos primeros planos de abuelas que trabajan en la finca con los rasgos ahí de la vejez, súper morenas, marcados en la cara, que me refiero que a veces parece casi un poco documental etnográfico también, pero luego... pues eso, tenemos todo eso que pasa, que os he comentado, ¿no? Y realmente, pues la película, la acción transcurre, excepto el prólogo, mayoritariamente en la finca en la que va a vender su propietario al inicio de la película. Y la verdad es que también he de decir que, como historia, tiene un final, para mi gusto, bastante valiente. A mí me mola mucho el final. Y de hecho, pues yo recomendaría la película solo para exploradores y viajeros del cine que les guste, pues eso, investigar en filmografías de otros países y a quienes les interese un poco, pues la utilización del género como vehículo para hacer crítica social, que también es válido. De hecho, el género siempre se ha utilizado en cierta manera para hacer crítica social, desde George a Romero a otros muchos miles de ellos, ¿no? O sea, que me refiero que tanto el terror como el suspense, como la acción, como la ciencia ficción, muchas veces, y las distopías sobre todo, pues han servido también para excusa, vehículo para hacer un poco de eso, de crítica, de vehículo de reflexión social, ¿no? Entonces, propiedad va por ese lado. Muy bien, yo como en mi cabeza debería haber un cerebro, pero lo que hay es un mono de juguete que es de esos que tocan los platillos. Pues imagínate en la mía. Desde que has dicho Pernambuco, sí. Estoy con los finales de los tebeos de Mortadelo y Filemón. ¡Es verdad! Que siempre huían a Pernambuco. O sea, siempre salían las noticias en el periódico, el superintendente está buscando a los agentes Mortadelo y Filemón. Se cree que estarán en Pernambuco. Claro, era el sitio súper lejano que... Y bueno, pues era... Brasil profundo. Brasil profundo, Brasil sí. Brasil profundo, ahí está, como un sitio en el que quizás no os van a encontrar si os persigue la tía, sobre todo. Correcto. Pues ahora sí que nos hemos comido el tiempo, ¿no? Nos hemos pasado un poquito solo, no demasiado, menos que no en otras ocasiones, pero nos tenemos que marchar. Y yo sí te digo la verdad, Jordi, a mí es que me has abierto tanto el apetito con el documental de We Are the World que no sé si lo vamos a poner al final o qué, no sé. ¿O quieres que pongamos otra cosa? No. A mí me da más o menos igual, pero es que claro... No ha sonado nunca sin audiencia. No, y además es una canción que quienes hemos vivido la época de los canales de televisión de finales de los 80 y los 90, pues nos hemos comido ese videoclip a centenares de veces y igual estamos un poco fritas ya de escucharla, pero es que claro, escuchando los entresijos de la canción como que dices, hostia, ahora me apetece volver a escucharla o incluso a ver el videoclip, que estamos en la radio, pero aquí tenemos un monitor de ordenador y también le podemos echar un ojo y yo qué sé, por lo menos para rememorar los jetos que tenía la peña que participó en aquel año, ¿no? Que no, y además esas actuaciones solistas realmente son voces privilegiadas. Sí, bueno, pues con We Are the World, con ese mogollón de trupe del artisteo musical norteamericano y alguno británico que participaron en aquel proyecto de ayuda humanitaria, pues nos vamos a despedir, ¿no, Jordi? Sí, no sin antes deciros Valar Morghulis. Motherfuckers del sureste de Túnez o del Brasil profundo. Together as one, there are people